Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 158, grabado el martes 8 de abril del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, hola. También tenemos a Julius. Regresando a mis raíces, saludamos con un boshura. Boshura, a ver. Y tenemos a la tía vacía. Lastimosamente, no eso habla. Implica que no habrá Brito Man, ni el Sensei, ni Tartus, ni Rick Escamilla, ni Néstor, ni nadie de los regulares ayudantes acá en Está desolado el estudio esta noche. Sí, hoy va a salir gordo el cheque, entonces, Julio. Bueno, Julio los eliminó. Sí, Julio, eliminó la competencia. Con tal que no salga el cheque gordo, perdón, el gordo chequeado. Así es, señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más, un episodio más, que eso quiere decir que nos quieren, realmente nos quieren. Y eso nos hace sentir muy bien. Nos hace sentir contentos en nuestros lugares privados. ¿Te referís a la casa del árbol en la montaña y el retiro en la playa, en el baño? Ah. No, cagando, qué feliz. Oh, Dios mío. Bueno, vamos a empezar, señoras y señores, leyendo unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo acá. Pero, ¿sabes qué faltó? Se me olvidó que ya tenemos una canción nueva de emails que nos mandó nuestro amigo Rampage la semana pasada. Quiero ver si la encuentro rapidito, si no, arrancamos con la antigua. Yo creo que nos va a tocar con la antigüita porque no me encuentro. Así que muchas gracias a la introducción. ¿De qué nos sirvió las 30 minutos de preproducción? Sí, es que estaba preparando todo lo otro. Gracias a Anywhere But Here, el grupo se llama Behavior, que es nuestra cancioncita de la intro que hemos estado usando ya por mucho al tiempo. Fin supe el nombre. De veras, nunca te lo había dicho al aire, ¿verdad? Nunca. Ni al aire, ni fuera. Ni a mí. Tampoco, ¿verdad? Bueno, entonces es Anywhere But Here, la canción, y el grupo es Behavior. O al revés, no sé si. Behave. Así es, señoras y señores, vamos a empezar leyendo unos emails que hemos recibido. Los tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Benino Mandujano y nos pone: hola, geekos, o quienes quiera que sean. Sí, seguro se preguntarán por qué no me manifesté ante la aparente desaparición del programa, o mejor aún, por qué no les escribí avisándoles que su programa terminaba. Yo no me di cuenta. No, realmente no nos preguntamos, pero si él insiste. Es? Oye, esto dice acá: ¿por qué no les avisé a ustedes que su programa terminaba con un link a la noticia en su propio blog? Ah, eso sí me lo pregunté. Sí, es que Benino es especialista en esto. Tal vez para protegerme debería exponer alguna excusa como es que no tenía internet, o la verdad que ni me di cuenta que el programa se terminaba. O más sencillamente, esas excusas ya las había ocupado el sensei. Quedarme callado. Ambas, a decir verdad. Sí. Sin embargo, él dice que no. La invasión está aquí. Sí, a mí no me engañan. Marvel me ha abierto los ojos. El universo está siendo tomado por los Skrulls y los geekos se han salvado. No se han salvado. No. Ya me afligiste. Sí. Los aliens verdosos con botox mal aplicado en la barbilla ahora comandan el podcast. Y seguramente después el mundo. Con barbilla de nalgas. Sí, de pero múltiples nalgas. Pero un montón y bien delgaditos. Sí. Sí, cabrón. Plata de nalgas. Bien, o sea bien, que cuando vas bien de modelo de pasarela, ¿verdad? Sí. Como modelos de pasarela, todas sentadas una a la par de la otra. Si escuchan el episodio 16 con atención, a lo largo del programa están subliminalmente ocultas montones de llamadas de auxilio de los geekos que de alguna forma presentían el peligro que se avecinaba. Nada que auxilio, que no nos pagan. El primero por caer fue, por supuesto, el sensei. Los cobardes extraterrestres aprovecharon que él se encontraba siempre solo y afuera del estudio. Solo alcanzaron a dejar escapar un leve Robin al final de un podcast y en ese momento lo perdimos. A partir de entonces las apariciones del sensei se hicieron cada vez más esporádicas y de menor calidad. Claro, un Skrull puede tomar su apariencia, su voz, incluso sus superpoderes, pero el conocimiento enciclopédico sobre cómics, eso no es algo que pueda adquirirse de la noche a la mañana. Todavía está leyendo el alien. Sí. Después cayó Britoman, pero en este caso les tomó más tiempo la suplantación porque se ausentó durante muchos podcasts. El Skrull que lo reemplazaría presentó serios problemas para anunciar expresiones clásicas como masita o pijasello o salapisa Wolverine. Julius fatídicamente fue abducido un 8 de julio. Vaya que se enfermó el sentido del humor de los Skrulls. Hay testigos que afirman que fue capturado mientras huía de la viejita, que no era más que otro Skrull. Después fue Tico Mine, quien al salir de una participación especial como invitado en La Charamusca, fue raptado y reemplazado por otro, que ahora sospechosamente pensaba vender la Mac Mini que con tanto cariño había comprado originalmente. O sea, que parezco ser otro. Sí. Eso soy otra cosa. Pronuncia bien, Tico Mine. Gran serotrón. Omar, quien fue reemplazado al final cuando intentaba en un heroico esfuerzo por salvar a los escuchas del adoctrinamiento alienígena, terminar con el podcast definitivamente. Pero como esto no convenía a los fines de la invasión, los antes geekos y ahora Skrulls, a la voz del salud, lo rodearon y dieron cuenta con él. Omar, conocido ahora entre sus cómplices como el Super Skrull, quien que no tenga los superpoderes combinados de todos los demás podría mantenerlos en orden. ha continuado con el podcast para continuar con su afán de conquistar primero San Salvador y luego el mundo. Va a conquistar a Edmundo. Está lindo Edmundo. Así como es el pattern de oyentes que tenemos. Primero conquisto el mundo y por último el Salvador. Porque aquí no hay muchos oyentes. La invasión está aquí en los comiquicos. Aunque sean Geek Scrolls, felicidades y gracias por 3 años de calidad, constancia y diversión. Es más, en una palabra, son el mejor podcast del mundo. De Edmundo. No, ese está mal pronunciado. Más rápido. Son el mejor podcast del mundo. Siempre. Casi, pero tendrías que poner la tilde hasta la penúltima para que se sienta. Es esdrújula. Bueno, un abrazo. Benigno, el CRI. Postdata, Rick Escamilla. Cuida. Ok, así mira, me apuchica. Y de veras habrá algún villano que se habrá equivocado y habrá tratado de conquistar a Edmundo. No sé, fíjate, pero el pobre Edmundo ya la cagó, creo. Sí, cada vez que le caen. ¿Qué? ¿Le quedarán flores o bombas? Ni idea. Bueno, pero muchísimas gracias a Benigno. También muchísimas gracias por redactarlo de la forma que lo hiciste, con las pausas adecuadas y todo, porque eso con me comas. Hace la vida más fácil. Sí, con comas, exacto. Con la puntuación. También a Luis nos manda por acá un email y nos pone: hola, geekos, tal vez ya lo vieron, pero si no, vale la pena. Si Futurama fuera real. Sí. Mandan una foto bien extraña, ¿verdad? Tico Man, ¿vos la viste? Comenta ahí. Pues, mira, como que agarraron. No sé si agarraron gente. Por lo menos Fry sí, como que es la foto de alguien que la voltearon ahí. Lila, pues acaba de una maceta. Pero con un solo ojo. Ajá, solo le photoshopearon el ojo. Y el pelo, imagino. Yeah. Y de ahí, como para los aliens, no sé qué clase de modelo ocuparon, pero tratar de hacerlo más realista, así como que Alex Ross dibujara Futurama. Yeah. Y el perro y gato con eso no con sé si son cosas que salen durante la serie. Pero sí, abajo en la esquina inferior izquierda está el hipnosapo. Aquí está el hipnosapo, de veras, ¿eh? Así que bueno. No, pero la lila llama la atención. Sí, una maceta pusieron sí, ahí. Sí, sí, sí. Como que agarraron a la Linda Hamilton, a la de Terminator. Ah, de veras. Pero le pusieron más chicha. Pero mira, ese ojo único parece como una gran boca que está chupando una pelota de un bolis. Sí, de veras, no está como en proporción, ¿no? Sí, el ojo está muy grande. Pero bueno, sí. La técnica de la cebolla. Está interesante. De la charamusca, ¿no? Bueno, también. Gracias a Luis. Gracias Luis por mandarnos ese email. Ahí vamos a poner el enlace, amigos, para que lo vayan a ver. Indalecio Hernández también nos escribe: nada más para saludarles y mandarles este enlace para una foto de Snake Eye de la próxima película de G.I. Joe. Snake Eye. que aunque nunca fue de mis series preferidas, por lo menos recuerdo un par de cómics interesantes en los cuales el personaje principal era precisamente Snake Eyes. También para proponer un versus. Por cierto, el actor que va a ser Snake Eyes, ajá, es Ray Park. ¿Quién es ese? Darth Maul. No, hombre. Sí, Darth Maul. O sea que va a dar pijaseo. Es que Snake Eyes para G.I. Joe es super ninja y para Lomi se pararse duro. Ajá. Entonces, creo que le queda bien el personaje. Lástima que no habla, pues hace que otra película en la que... Sale de mudo. Ajá, no tiene diálogos. Por algo será. Debe hablar peor que Schwarzenegger. ¡Ay! Sí, eso estaría nunca le hemos oído la voz, en realidad. Yo no sé si en X-Men... Que le hizo de Toad, creo que ahí sí hablaba él. Sí, habló, yeah. Tenía un par de diálogos. Un ouch y un ay. Y un te voy a matar. Y otro me mataste. Y un... Cabrón. Y un... Ese... Bueno, tenemos también, entonces aquí nos han mandado uno a petición, así por email. ¡Lucharé! ¿A petición? Uno. Perfecto. Así es, amigos, tenemos acá un versus a petición. ¿Quién ganaría, Hulk o Doomsday? Adelante, Julio, con el análisis. Si se le escapa. El increíble Hulk es el alter ego de David Bruce Banner, el doctor que tras una explosión de una bomba gamma tónica. Cada vez que se enoja se pone verde y se hace fuerte. Y entre más enojado se pone, más fuerte. Más fuerte se hace. Fuerte, bueno. Y el segundo enorme. Poder más grande que tiene unos pantalones morados irrompibles, sí, estirables, etcétera, etcétera. Super stretch. Y ¿qué onda con el morado? Yo no entiendo qué onda con el morado. Era el color, el verde y morado son dos colores que van juntos en los cómics siempre. Sí, vos lo has dicho con lo de los Skrulls, o sea, ese es el color de los uniformes de los Skrulls. No, pero ese es un de los villanos. Ponele el duende verde, el traje verde y morado. Lex Luthor en su traje de superhéroe, de supervillano, era verde y morado. ¿El Joker? Joker, verde y morado y blanco. Quizás era por las tintas que habían en los 60 o algo así, o que bueno, era más fácil de Hulk, sacar. Por cierto, era gris en su primera aparición. Ay. Pero como ese color no imprimía bien en cómics, lo cambiaron a verde, no dieron mayor explicación, simplemente le hicieron verde. ¡Ey! ¡Ey! Acabas de sacar un trivia, lo hubiéramos ocupado. Este es te equivocaste de sección. Sí, cabrón. Bueno, no, pero mira, y Doomsday es el enemigo, el fulano que mató a Batman, es un extraterrestre. No, hombre, a Superman. Doomsday, a Superman. ¿A Batman? Es Bane. Pero ya ves, nadie lo ha matado a Batman. Y a Superman ya, pero bien. Es el que mató a Superman, estará... En vez de pelos, tiene piedras que le salen por todos lados. Para ir a caer, que... No, excepto por ahí. Y tiene un poder especial de que aunque lo maten, vuelve a revivir. Resucita, no sé... Eso, no, no sé. Resucita inmune a la forma como murió la última vez. La vez anterior, ok. O sea que entonces, si lo ahogaste una vez... Todos los superhéroes. Lo ahogaste una vez, la siguiente vez ya, no sé, saca... pulmones acuáticos, ¿no? Hasta la tía igual América, que Batman, si sobrevive Batman, estudia cómo te va a derrotar la próxima. Bueno, mira, dado de que a Hulk nunca lo han matado ya y Superman sí terminó matando a Doomsday, mi voto va por Hulk. Tengo la confianza de que se enojaría lo suficiente para matarlo. Yo igual, porque igual. Como que no le han dado límite superior a la fuerza de Hulk. Yeah. Entonces creo que sí lo puede. Y a Doomsday sí se vio que al final lo mató. Sí, Superman. Y no revivió. Sí, ya revivió. Antes hoy sí iba a cachimbear a Superman. Hoy sí ya podría cachimbearlo. O sea que Superman tendría que matarlo de alguna otra forma. O no matarlo. Sino mira, que... ¿te acordás que ya hubo un enfrentamiento oficial Superman-Hulk en aquella crossover Marvel DC? Pero ganó Superman. Ganó Superman. Es que era por votos. Era por votos. Okay. Y todos los lectores de cómics son pasmados. En esa época. No, menos los que oyen a los geeks. Sí, solo. Que fue hace ratos eso, ¿no? Solo los 5 que oyen los geeks. ¿Cuántos hay ahorita? Te digo. Pues, no, hay 9. Ah, no, a los 9 que oyen. Uno de los cuales somos nosotros. No, 10. Ah, 10. Ajá. Uno de los cuales somos nosotros. Bueno, sí. Hulk, ¿vos Hulk? Hulk. Sí. Hulk también, definitivamente. No, Hulk. Es un anime, gana Hulk. Hulk. Así que bárbaro a Hulk. Y bueno, esa foto vamos a poner también en enlace para que no, vayan a ver a Snake Eyes. Hulk. ¿Cómo quedó? Hoy es más inteligente Hulk. ¿Sí? Tiene, ha mantenido inteligencia transformado. Sí, por lo menos más inteligente que Julius, porque este micrófono está desconectado. Sí, Julius, ese no funciona. Luis Parra nos manda también un mensaje con un enlace a cómo guardar correctamente tus cómics. Es un artículo de la revista Wired que está ahí para que ustedes aprendan cómo embolsar correctamente, poner el cartoncito y en la bolsita y toda la onda para que los cómics les duren bastante tiempo, ¿verdad? Según yo en el disco C. No, en el disco... Bueno, el disco C también te duran más, pero la idea es que el papel... La versión en papel, cómo guardarla para que puedas seguir leyendo tu versión digital después. O sea que no se guardan debajo de la llanta de repuesto del carro. No. Como los del Sensei que tengo ahí. Sí, pero eso solo ups, porque... ya vengo entonces. Guillermo Rodríguez nos escribe, ¿qué onda, Kikos? Qué bueno que continuaron con el podcast. Ya me las había creído que se iban. Yo creo que no hay necesidad de recapitular lo que ha pasado en los últimos 15 días al respecto del show. Mejor a darle con los cómics y noticias. ¿Cómo ven la invasión? Ah, verde. Muchos scrolls, ¿no creen? Sí. Ah, según ya están hablando de la invasión británica, de los Beatles. No. Los Rolling Stones, los Beatles. Oh, my God. Bueno, grupo, yo creo que van a pegar. Sí, también pegan. No, ese rock and roll nunca va a pegar. ¿Y cuándo le dedicarán un tiempecito a Kick Ass? Está interesante. Ah, sí, ya le fui a taligar a... Ya fui a Kick-Ass allá un par de maneras. Sí. Bueno, salió el 2 la semana pasada, si más no lo recuerdo. Yo no lo he leído todavía. ¿Cómo está? ¿Cuál es la trama principal de Kick-Ass? Pues tratan de enfocarlo a un superhéroe, pero en la vida real. Bueno, no es un superhéroe, sino que es simplemente un bicho que se viste de superhéroe. Ajá. Y como que saliera aquí a darse duro en la... pero en la vida real, pues. O sea, toman... ¿Y pero, tiene disfraz y todo? ¿O es simplemente un chavo así, común y corriente? Un chavito seco, así, pero... ¿Tiene poderes? No, ni un poder. Ahí no hay poderes. Este es mundo real. Esto es solo un chamaco que sale con un par de bates. O sea, es un vigilante. Un vigilante. Sí, pero no un vigilante como, o sea, el sereno. Que van con el Peter. No. Sino que este es un baboso que se hizo un traje con máscara y todo. Uh-huh. Y o sea, va un loser. Encuentra un par de mareros ahí pintando un edificio. ¡Ah, hey! ¡Dejen de hacer eso! Y lo taleguean, pues. O sea, lo acuchillan. Después queda todo cachimbeado y lo atropella un carro. Entonces, para curarse de esas heridas, tardó como 8 meses. Pues el baboso estuvo hospitalizado tanto tiempo. Y pero... mientras tanto, no salía el paquín en 8 meses. No, resumieron un poco esa parte. Yeah. Okay. Era flashback. Entonces... Y dije flash, fíjate. Ah, sí, no hizo nada. No va a ver. No va a ver. Ya se acabó eso. Ese fue en el season pasado. Eso, ya eso está. Eso es muy 2007. Oh, que un scroll, Omar. Pero lo que... 2007. Volví a encontrar el file. Pero ya, hoy sí. Va, entonces... Sí, ahí salió el segundo otra vez. Salió a darle duro a Marero después de recuperarse 8 meses en el hospital. Fue a buscar a los mismos dos pintores. Sí, ¿a dónde estaban? Y hoy también lo cachimbearon, pero logró pegar su par de talegazos él, por lo menos. Entonces vamos a ver qué sigue. Y la gente paga por leer eso. Aparentemente, sí. Mira, los top 300. No, pero ¿qué tal está? Mira, el arte de John Romita. Si no le gusta el arte de John Romita, olvídense. Okay. Junior, ¿ese es John Romita? No, ese es Oliver Copiel. Ah, bueno, ok. John Romita es el de World War Hulk. Estaban hablando de un super póster que tiene aquí Omar Mann en el estudio Ade. Sí, yo tengo el póster de House of M que me lo regalaron y... La casa de... O sea, la cantidad de personajes que están en el póster me llega. Lo que no me gusta es que el artista... los hace demasiado cuadrados. Se hubieran cabido más si los hubiera hecho más secos. Si los hubiera hecho como una proporción un poco más realista, pero es que les ha puesto músculos en los músculos. Son fuertes. Sí, tendría que dibujarlos como la Paris Hilton, bien sequitos. O sea, el Capitán América como debería ser Colossus, y Colossus como debería ser Hulk. Menos mal no sale Hulk. Pues sí sale Hulk. No saldría ningún. Hulk está tomando la foto. Y es el pulgar de Hulk. Un dedo verde. No, y el Javier en esa foto parece como que sí es el malvado Ming. Ah, buscando a Javier, ahí está. Bueno, Y un pero, toma. Sí, fíjate. Los que vienen a salvar van a saber que, de que estoy bueno, hablando. Pero nada más, para los que creo que es el póster oficial de House of Emma y lo pueden buscar en internet, sí. Más probable es que lo van a encontrar. Para que vean de qué estamos hablando. Más probable es que lo tengan. Next, siguiendo, bueno, perdón. Entonces, eso es cómo está la película, el volado Kick-Ass, el cómic. Además, si se no han hablado últimamente de series, ¿podrían retomar la sección hablando de Dexter? Que si bien no es de cómic, creo que en series ha... Por cierto, perdí el disco. Pues mira, lo vamos a mencionar solo brevemente. Julius logró ver la primera temporada, que eran 12 episodios. Ajá. Para Omar, como refrescamiento a la memoria, este es el asesino en serie que trabaja para la policía de escondidas. Ajá, ajá. Buenísima la serie, es súper recomendada. Es de Showtime, así que es más. Es de Showtime, pero CBS en Estados Unidos, debido a la huelga de escritores, decidió editarla, quitarle un montón de sangre y de malas palabras que ocupan bastante. Una preguntita: esta serie que no arrancó inicialmente en una cadena y luego se fue para Showtime. O arrancó de un solo en Showtime, así siendo grosera. Mira, no me consta, creo que comenzó en Showtime desde el principio. Ah, ok. Bueno. Entonces hoy le están dando los domingos en CBS y ya va a salir a la venta el DVD de la primera temporada porque se ha hecho muy popular y cómo se llama, el gancho para venderla, dicen, compren el DVD para ver los episodios completos y sin editar, sin censura. Sin censura. Malditos petroleros, dicen después. Por ninguna razón, o sea, no sabe por qué. Sí, no, es que el plástico sale del petróleo. Sí, sí, pero el plástico es el que obliga a censurar. Bueno, sí. También, Julio, ¿qué opinas del rumbo que ha tomado Smallville después de todos estos años al aire? Ah, mira, fíjate que aburre ya la serie. El tema del monstruo de la semana es muy recurrente. Los enemigos que se infectan de kriptonita y que la kriptonita les da poderes sacados de la manga. Y que lo que al principio la telenovela y el melodrama de que el Clark le quería caer a la Chloe, no era la Chloe, a la otra, a la Lana, pero no le hacía caso, que le daba pena, que no sé qué, y esa relación la han puesto en toda posición imaginable hasta el momento. Excepto las que importan. No, sí. también. Pues, lo más divertido fue cuando... Sí, a final de la temporada pasada, o principio de esta, no, al principio de esta... Por otra vez una kriptonita color no sé qué, que le cayó un rayo. A la puta, Lana, solo así la pudo pisar. Sí, es que la Lana adquirió los poderes de Clark, o sea, los compartió. Se hizo una super chica. Entonces lo primero que le dijo, ay, mira, ya tengo los mismos poderes. Oh, ese, cojamos, esa en el espacio. No, esa mañana tembló en Smallville. ¿Ah? Sí, hubo movimientos sísmicos. y otro, a la media hora, otro. Tenía que descansar el Clark. No, tembló solo por 30 segundos. Es que era la primera vez, claro. Y fíjate que lo volvieron a mencionar así de pasada y entre líneas, porque es una serie para todo público. Casi tembló la tercera dice, vez. Pero mira, le dice a la Chloe, es que ustedes, como nunca han podido compartir. El dolor fue así como que. Como idea, está bien. Bueno, entonces. 8 horas después, tal vez. Tal parece que ha sido la única vez, en teoría. A ver, pucha. Bueno, pero el punto es que... Que da la risa eso. No me pase ese episodio si me gustaría verlo. Solo por el temblor. Bueno, el punto es que le han dado mucha vuelta a la relación. Han sido amigos, enemigos, novios, amantes. Se vuelven a pelear, se contentan, se amigos pelean. Amigos con derecho ya. La fulana se casó, se divorció, quiso matar a su esposo, que era Lex Luthor. Oh, okay. Y ahí siguen juntos. Y lo que la hace sobrevivir a la serie es que, digamos, acaban de sacar a la Canario Negro en el episodio de hace dos semanas de que sacaron. Sí, como que en están llevando ya la Justice League ahí también. La están llevando poco a poco. El episodio estuvo interesante, la Canario Negro, lo único malo fue... tenía el poder bien hecho, gritaba. Aprovecha y da la noticia. No, porque... Todavía estás hablando de eso. Ah, está bien. Entonces, volvió a salir Flecha Verde invitado en ese episodio y te tiraban así el indique, ¿verdad? Ajá. De que los 12, hey, mira, está buena, ¿verdad? Vení, vamos a tomar un café. Esas tus medias de malla de pescador. Sí, porque salió con las mallas de pescador, cabal, de red de pescador. De fishnets. Nice. Y la noticia que había, que el tico se refiere, es que los creadores de la serie y productores ejecutivos actuales, cuyos nombres no recuerdo, pero el tico se acuerda del de uno de ellos, ya anunció que este va a ser la última temporada en la que van a participar y se retiran al final de la séptima temporada. Para la octava temporada, los que son ahorita como asistentes a productores le van a dar el upgrade y van a ser nuevos productores de la serie. Ok. O productores, no, los productores pasan a productores ejecutivos, algo así. ¿Y vos crees que va a haber algún cambio o siempre va a seguir la Monstruo de la Semana? Fíjate que tiene que haber un cambio. Las dos semanas que sea. Van a seguir saliendo los Monstruos de la Semana, pero en las series cuando hay cambio de los escritores líderes de un show... Cuando aparece el siguiente grupo, la siguiente generación de escritores, le dan un rumbo diferente a los programas, porque ellos quieren como que imponer o dar o reflejar que no han llegado a hacer lo mismo, pues que le están pagando por algo. Así, ahora, ¿puede ser bueno o puede ser malo? Sí, definitivamente. O sea que el tiempo dirá. Los que se van son Alfred Gau y Miles Miller. Okay. Así que bueno, también dice aquí, en fin, espero que platiquen algo sobre esos temas en shows venideros y que hagan otro versus en vivo, dice. Así ya podré estar más al tanto, ya que ahora en México ya cambió la hora. Ya hay un cambio de horario en México, así que ya están como que más cerca con nosotros. Así que buenísimo. Gracias de nuevo por el email, Alberto. Y también tenemos un email aquí de Ángel Dumas y nos pone: hola, Geekos, les escribo para comentarles que lamentablemente nos manda aquí una noticia que tú las tenías, Tico Man. Así que si una vez da la noticia tú. Pues Ángel Dumas se convierte en corresponsal de los cómicicos para este episodio con noticia de cómics del corresponsal. Y nos pone: les escribo para comentarles la lamentable noticia de la muerte del actor Charlton Heston, protagonista de conocidas películas como Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, El Cid, El Planeta de los Simios, y de otra como El Único Hombre Vivo. Yo creí que iba a decir películas de ciencia ficción como Los Diez Mandamientos. No. O películas más conocidas recientemente como Ben-Hur. Wayne's World. ¿Salió? Columbine. Columbine. Bowling for Columbine. Sí, salió, ¿verdad? La recuerdan, dice que la película que confieso que me gustó cuando la vi. Y si bien el actor ya estaba viejito, pues su muerte era algo que quizás nadie se lo esperaba. Y tenés razón, Ángel. Yo creo que ese viejo todos esperábamos que iba a vivir para siempre. Sí, por cierto, era puro beef jerky. Beef jerky. Ay, Dios. Mira, eso que fuera el presidente de la Asociación de Rifles de Estados Unidos y que apoyara tanto el armamento no dejó de ser una sombra para mí, pero... Como era famoso el lo que decía, que agarraron su rifle y decían: me van a quitar estas armas de mis dedos muertos. Sí, hasta que se muerto. Bueno, que ya le quiten las armas. Y ¿sabés qué otro pero tengo contra él? Como dice Dumas, él hace hizo la película que yo conocí como El Hombre Omega, que el último hombre vivo, que es la versión de Will Smith, Legend. I'm Legend. En esa película, que es... Cabal, es el último hombre en una ciudad enorme que de noche salen zombies. Me acuerdo de haberla visto, sí. Se encuentra una negrita. Ajá. Y rarísimo, ¡ey! Una mujer viva, que no sé qué. Y nunca, y tenía años de no ver una mujer, entonces. Se hacen novios. Yo de niño decía, ¡ey! Se hicieron novios. Pero el problema es que, papi, ¿por qué se hizo novio? Pero si ella es negrita y él es blanquito. Sí, era racista. Mira, yo para. En ese nivel... Es que fíjate que hay algo que debemos comentar, que es una cosa bien cultural de El Salvador con los demás países latinoamericanos. Que, bueno, y hay algunos otros países. Pero en El Salvador no tenemos gente de raza negra. En realidad casi no hay. No hay. En población. México sí hay bastante. Creo que en Honduras hay muchos. Hay en bastante. Nicaragua hay bastante. En El Salvador, por cualquier razón de la historia de nuestro país... No hay, entonces sí. Nosotros de niños nunca fuimos nunca tuvimos contacto pues con gente de color, gente negra. Y ahora que vemos de nosotros niños viendo esas películas con esas cosas, nosotros decíamos, ey, ¿qué onda ahí, verdad? No, para mí era algo raro. Cuando la volví a ver, como 5 años después, lo único que dije, bueno, se le comprende al fulano. es la última mujer viva que hay, tienen que repoblar el mundo, ¿verdad? Claro. Pero... Se le huevo, dijiste. Bueno, yo cometí un errorcito. El que nos escribió el mensaje de Dexter y toda la cosa es Guillermo Rodríguez de México. Así que gracias a Guillermo Rodríguez, el que nos escribió acerca de la muerte de Charlton Heston, si es Ángel. Y nada más quiero también decir que la misma noticia nos la mandaron Alberto Ortiz. Así es. Mira, y nuestro corresponsal Vaspartú, que le está dando la vuelta al mundo en 8 días. Así es. Lo único que nos pudo mandar fue la noticia que hay iPhones a $500 ahí en el aeropuerto, que es un gran baje. Sí. iPhones, de, no sé si de 8 GB o de qué, pero... Si son de 8 es un baje. Pero ya desbloqueados, digamos. Sí, ya craqueados. Ya son llamados. Bueno, Alberto Ortiz también nos escribe... ¿Qué onda, Kikos? Ya ha pasado bastante tiempo desde que le escribí la última vez fuente de la crisis geeka, pero me alegra que solo haya sido un susto y que sigan... Sí, lo leíste. Sigamos disfrutando de sus buenísimos shows. No, todavía no. Después de la felicitación de un par de noticias, la muerte de Charlton Heston, ¿verdad? Está. Y luego una noticia de la cual Julio nos podrá dar más información, y es que dejaron de transmitir Los Simpsons en Venezuela por considerarlos inapropiados. Imagínate que se les ocurre. Y yo cuando vi la noticia ya iba a hablar babosadas que no debía contra el líder de este estimado país. Pero me enteré que fueron particulares que se quejaron ante el gobierno sobre el show. No vino de arriba, de arriba, vino de abajo. Pero el problema es que la emisora privada, pues sí, pero la emisora privada le dio, obviamente le dio miedo cuando supo que al gobierno, se están quejando contra el ante el gobierno. Bueno, ya les habían cerrado la emisora. Me imagino, privada. Dijeron, pero esta era otra, ¿verdad? Otra, no es la misma. Okay. Entonces, deben de haber dicho, mira, antes que nos cierren, monta, cambiamos. Quitémoslo y vamos a poner algo más sano. ¿Qué para pusieron? Toda la familia. Baywatch. La Pamela Anderson, así corriendo que... en cámara lenta. Sí. Dijeron, Chávez no puede decir que no. Así que porque bueno. Se va de... Así, sí. Sí, porque miraba de siguiendo rebote. El movimiento de tungutum, boing, tungutum, boing, tungutum. Boing. Así que dice que... O sea que no pueden ver crítica social a familias, pero sí pueden ver a The Hoff en paños menores. Boing, sí. Así que bueno, por mi parte eso es todo. Me da mucho gusto tenerlo de vuelta, porque ya saben que nosotros, antes de ser sus oyescuchas, somos sus amigos. Y aquí estamos, siempre fieles a los Kikos, aunque nos bajen el IQ. Gracias entonces a Saga, Alberto Ortiz, por mandarnos ese mensaje. Mira, tengo que hacer otra advertencia. Dime. Ya que estamos hablando de bajar el IQ, los Kikos, y la última vez dijeron algo que producíamos huevencia. Hay un tercer síntoma que ya me llegó el primer reporte, entonces no quiero... Te creo. Sí. Uh-oh. ¿Te recuerdas que un amigo mío estaba esperando el review de tu nuevo cell phone? Del Nokia N95. El N95. Y que me está diciendo, mira, no hicieron el review. ¿Cuándo? O sea que se echó todo el episodio para oír el review. Entonces, le dije, mira, este martes pasado ya lo hicimos. Bájalo, que no sé. Y cuando lo volví a ver, ¿qué pasó? ¿Lo oíste? No. ¿Por qué? Cuando estaba bajando el show de los Kikos en mi Nokia N95, tuvo un problema. Uh-huh. Se cortó el download. Ajá. El Explorer, el web browser que tiene, ajá, me dejó de funcionar. Entonces tuve que hacer hard reset. Ajá. Y no me volvió a encender nunca más. No te creo. Murió el teléfono en todas sus funciones. Envirulamos entonces un teléfono ya con un shock. Pero es algo más drástico que solo un problema de software, porque ni siquiera con hard reset. Quiere decir que nuestro efecto llegó a nivel hardware. Sí. Mira, yo me iba a conseguir un iPod. I feel proud. Me iba a conseguir un iPod para tal vez oír más podcast, pero... Creo que el de los Kikos no lo voy a bajar. No lo bajé, no vaya a ser. Sí. Pero mira, el teléfono, amigos, ¿cuánto trae de memoria? ¿Trae como 20 mega o tal vez topamos la memoria? ¿Cuál? ¿El del Nokia? No, trae un giga. Giga. Así que... Bueno, pasando entonces acá. Sorry. Seguimos con Ángel Dumas. Sí, lo sentimos. ¿Cómo se llama tu amigo? Ítalo. Ítalo, lo sentimos mucho por tu Nokia N95. Es un excelente teléfono. Lastimosamente no es suficiente para el poderío de los Kikos. No muestra energías cósmicas. Aunque yo sí lo puedo ir ahí, así que no hay problema. Pasando a otra cosa. El programa sobre rajes. Raje es una crítica o maleteo de películas. Me pareció muy bueno. Y salvo el puntaje que le dieron a la película de 10.000 BC, a esta peli debieron darle menor puntaje por lo malo del final. Lo demás me pareció... Mucho. Sí, lo demás me pareció mal, dice. Cuando comentan sobre los cómics de Buffy y Ángel, a leer y leer, geekos, como dijo Ticoman en el show pasado, las historias se ponen muy interesantes. Por cierto, ya tengo Secret Invasion número 1. También. A ver si comentan este número, a mí me pareció muy bueno. La historia promete, promete, y ese final es de suspense. Apenas a quienes pueden ser los... Apuestas a quienes pueden ser los próximos Skrulls. Por acá en Lima, Perú, ya empezaron a salir los pósters de publicidad en el cine de la película de Iron Man y ya no puedo esperar más. Igual yo estoy... Estoy esperando con ansias esa película. Se ve tan buena. ¿Vos has visto los trailers o ni eso está viendo, Julio? Solo el más viejito, el original, es el único que me he dignado a ver la mitad del trailer, el resto no. No, wow. Mira, pero es que esa película yo sí estoy esperando con ansias. O sea... No, tampoco, pero por se ve bien. Por lo que he visto ahorita, pensaría que tendrían que hacer... un super esfuerzo para cagarla. O sea, a ver cómo nos hacemos mierda este personaje. Sí, fíjate, porque que hasta ahorita todo lo que he visto está súper positivo. Por lo que él mismo nos pone ahí en el mail de que como que va a ser el nuevo caballito de batalla de Marvel, sí, sustituyendo a Spider-Man, así de buena se ve. Se ve tan buena. Sin embargo, ahí el único pero sería que escogieron a un actor muy viejito. Aquí a 6 años que quieran hacer la tercera parte. Mira, ya va a estar demasiado demacrado. Medio chollado también el pozo. De repente sobredosis otra vez. Sí, ya se acabó. Bueno, pero es que es en realidad, al final de cuentas, ¿qué pasa? O sea, cambian el personaje. O sea, el actor, ¿me entiendes? O sea, hoy va a ser War Machine, man. El personaje es la armadura casi, pues, en este tipo de películas. Batman, ¿cuántos Batmans han habido? ¿Cuántos Supermans? Buen punto. Sí. Pero sí, la historia es la que creo yo que va a ser la que manda. Bueno, otra, nos tiene aquí 3 preguntas. ¿Por qué ya no hablan de votar en podcast, Ali? Número uno, porque... Recuerdo que había una razón. La razón que dijimos era que ya parecíamos disco rayado y ya no queríamos seguirlos hostigando a ustedes. No, pero y también el sitio en sí, Podcastali, como que no... Ya bajó bastante no de... Mucho. Sí, sí. Dejó de ser la referencia que era antes, ¿verdad? Sí, sí. En realidad ahora hay otros lugares para encontrar podcasts. Podshow.com, por ejemplo. Hay otros lugares, así que ya han ido... No, y yo creo que el indicador principal, por lo menos para mí, era de que... Teníamos en promedio que unos 12, 15 votos al mes. Exacto. Y nunca subió más de eso. Y no, y éramos... Y con esos 15 votos llegamos a los top 50, ¿verdad? Entonces, sí, a los 50. Decíamos, pues ya, si con 12 votos llegamos a los... No, pero es que los top 10 podcasts... Ah, eran como sí cientos tenían, de votos. Sí, tenían... No, a miles de votos. O sea, que sí era, no, era difícil llegar. No, pero aún así, te decía, Podcast Ali, tenemos récord ahorita de... 12,000 podcasts diferentes y a nosotros nos rankeaban entre todos esos en los top 100, top 200 con 12 votos. Sí. Con 12 votos, ya decís. Sí, no, sí, no tanta sí. Gente lo está viendo. Sí, sí. Bueno, pero esa es la razón, Podcastali. Sentíamos nosotros que el sitio en sí había bajado mucho de categoría. También dice, ¿qué significan lo que aparece en el cartel del blog de corta temporada? Ah, bueno, es que ese es el intermedio mientras hacemos el rediseño del sitio, cabal. Tarkus. Pero de veras, Tarkus. Luego dice... Iban a ser, ¿qué? 2 semanas más, ¿verdad? Sí, ese es el plan original. Pero, o sea, a partir de esta semana, 2 más. Ajá. Sí. ¿Qué fue de Temores? Temores. Ahí sí no sabemos. Se me comió la tierra. Temores. Ponte en contacto con nosotros. Él sí... creyó que era el fin del podcast y en su vida volvió a loguearse. Ya ni paso por ahí. Bueno, me despido mucho con una sugerencia de otro versus. El sensei versus el pitufo filósofo. Nadie me respeta. No creo no, que no sea el mandibulín. Sí, esas. Sí. El sensei, sí. Sensei, hombre, ¿qué sí, pasa? Sí. Porque si me hubieras dicho el pitufo fuerte, ahí sí nos vamos a penar. Lo trapean el piso, como el sensei. Lo hacen pomada, como dicen. Rodrigo Merino nos escribe: hola, no saben qué gran pena me causó pensar que terminara el programa y a continuación cuando escuché que volvieron. Simplemente la semana se me hace mucho más agradable al esperar las 2 horas de escuchar sus barcazadas, ñoñerías y datos freak. A esto, sumándole la desaparición de otro podcast que escuchaba regularmente, Milenio Oscuro, el cual de un día para otro también desapareció. Un minuto de silencio por ellos. Ese fue un minuto de cómics. Sí, es un minuto en la vida de un cómic. New York Minute. Bueno, es un minuto en edad de perro. Bueno, para dar un dato que estaban discutiendo en el episodio, dice: en Chile, el diésel sí está más económico que la gasolina. Ves, Britomán, no solo en El Salvador y en Honduras es más barato el diésel. Y para dar un aporte, bueno, ahora ya no. Ahora el diésel sí está más caro. Bueno, era, me refiero. Y para dar un aporte, esta semana me puse a ver nuevas series y encontré una muy interesante que no sé si la habían visto. Una que se llama Pushing Daisies. ¿Ya la conocías? Ni sabía de eso. Quiero ver el inicio hoy que va a aparecer en Warner en español, pero sí, conozco de la serie. Lee la trama y te la plantea él. Está bien interesante. Es fumado. Claro. Es un tipo capaz con tocar algo muerto de volverlo a la vida. Si lo vuelve a tocar, muere definitivamente. Pero el precio de esto, si se mantiene con vida más de un minuto, esta resurrección se paga con la vida de alguien al azar que se encuentra cerca. Gracias a esto, se une a un detective privado para resolver casos de asesinatos y cobrar las recompensas. Así que básicamente, toca a alguien, la persona se revive, toca el muerto. Tiene, digamos, que decir quién te mató, no sé quién, y después volver a tocarlo para que se muera. Para que se muera, sí. Y si no lo toca, alguien se pela. Ahora ponete a pensar que la serie tiene un cachito cómica. Es un poquito de comedia negra, no vas a pensar que es serio, sí, porque con esa trama. Y para complicarlo más, desde el primero o segundo episodio te plantean que se vuelve a encontrar a su crush de high school, su noviecita, sabía qué debía haber, y está muerta, entonces la tiene que tocar para que reviva, y se niega a tocarla nuevamente para que se muera. ¿Y entonces, se muere quién? No sé. Como te digo, no lo he podido ver. Solo tengo esa referencia. Y creo que comienza a trabajar con ellos en la agencia. Entonces hoy existe esa atracción entre ambos. Un momento, pero sacrificó a alguien por revivir a la chica. Sí, pero así es. Entiendo que así fue. Wow. El problema es que hoy tiene un gran crush con ella, pero no la puede tocar. Se vuelve a morir. Ah, o sea que no la puede. O sea, si pasa un minuto, se muere alguien más, queda viva. Ajá. Pero si la vuelve a tocar otra vez, se muere. Se muere. Ah, chispa. Entonces. ¿Y qué pasó con el que se murió? No, no sé. Solo eso. La información que te acabo de contar es lo único que conozco. La serie. Bueno. Una super condón full body. Yeah, right. Un wetsuit. Bueno, es una página que posee los resúmenes y subtítulos de los episodios. Así lo vamos a poner en el blog también. Y la promo que está en YouTube. También, además, está catalogada como una de las mejores series del 2007. Así que, buenísimo. Muchísimas gracias a Rodrigo Merino por esa recomendación. Vamos a estar atentísimos. Ángel Dumas también nos escribe. Geekos, en último momento, les comento que el 18 de este mes será a la venta el manga Karakuridoji, último, cuya historia es de Stan Lee. Ya lo conocen, ¿no? Y dos dibujos correrán por cuenta de Hiroyuki Takei, conocido por el manga Shaman King. Mira, esa asociación sí me agarró, pero en curva. ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo Stan Lee en Japón? Mira, a mí me sorprende. Pero pues, ya he visto algo de este chero de Chimikura Kurikuri. De Hiroyuki Takei, de Shaman King. Hiroyuki Takei. Shaman King, vi la serie. ¿Y qué tal el dibujo? ¿Estaba bien? Bueno, pero es que el gusto adquirido, creo yo. Pero igual, es la serie, no es igual que el manga. Bueno, es otra onda. Bueno, no es el típico dibujo anime, pero sí, es bueno. Son como bien cabezones, ¿no? Sí. Bueno. Todo seco y bien cabezón. Uh-huh. Okidoki. Sé que es un manga estilizado. Bueno, vamos a ver. Se va a publicar en la revista Jump SQ2. Les dejo los enlaces de noticias donde aparecen los diseños y un comentario sobre la historia. Lo pondremos en nuestro blog. ¿Esa noticia no salió en el 1 de abril? No, salió el 4 de abril, fíjate. ¿Y en abril 8 no salió nada? No. Eddie Dark nos escribe por acá. Mira, hola, no podemos geekos. Dejar mails para la otra semana. Este es el último. Okay. Hola, geekos. Aquí su amigo Eddie, antes conocido como Eddie Dark, luego como Dark D y ahora solo como Eddie. Eddie Light. Sí. Les saludo desde Bolivia. Eddie Cero este. ¿Ese lo leíste la semana pasada? No, este es nuevo. Es nuevo, ok. Sí. Les saludo. Es que lo decimos leña por el. Ajá. Y es que vuelve a Dark D. Poner la misma ahora, introducción. Por eso es que ahora ya dicen. Era Eddie Dark. Después Dark D, ahora solo Eddie, para que no jodan. Como quien dice. Un saludo desde aquí de Bolivia. Ahora sé lo que las sé lo de las nuevas secciones. Aquí les va una para la trivia. Más que nada, una duda que siempre me ha atormentado. ¿Cuál es la batalla de los X-Men donde Wolverine pelea contra Cyclops y lo deja tuerto, pero Wolverine pierde una mano? Ese es en Age of Apocalypse. Ah, ok. Y no se vio, esa es mi frustración más grande con esa serie. Otra para la sección, preguntarle a los geeks. Ya les... Cuando hicimos esa sección. Sí, ya les han hecho preguntas de cómo se conocieron o cómo empezaron sus colecciones, pero no han contestado esta en cuánto han gastado a la fecha en sus colecciones de cómics. Que no sabemos, ahí solo Julio sabe. Él lleva la contabilidad. Yo llevo la contabilidad de todo lo Kiko, es cierto. Sí. Pero... ¡Ey! ¡Gracias, Tico! ¡Me dé $50! Sí. ¡Gracias, Eddie! Bueno, pague. Otra pregunta es, ¿cuáles son sus fantasías geekas, obviando las sexuales? Una fantasía geeka. Princess Leia, ¿cómo? Una fantasía geeka a mí, no tener sexual, poderes, sino que creo. Fantasía de tener geek. Algún poder. Pero sí, bueno, sí, tener un poder, pero más, no. Algo más real, algo que pudiera hacer. ¿San Diego Comic Con? No, pero es que fantasía, fantasía. Bueno, sí, fantasía. Pues sí, bueno, sí, fantasía. Bueno, bueno, para mí, algo que yo quisiera que fuera así como que, wow, una cena en algún lugar chivo y en la misma mesa Sergio Aragonés. Ah, platicando con la madre, contando experiencias, chistes de cuando trabajaba en la madre, así, así, no sé qué. Eso para mí fuera como que... ¡buah! El orgasmo. Sí. Casi borda en la sexual. Y ahorita Sergio no soy, ¿eh? Sí. No. Cancela la cena con Kiko. Así, este viernes. Cena con Kiko, ya no. Mira la... Es que, mira, así como realista, asistir a un Comic-Con en San Diego es wow. Pero es bien doable. Mira, sí, ¿no? Es doable, pero algo así como fantasía. Posible, me gustaría ir a Japón. Aquí a Bara. ¿Alguien específico o solo ir? No, a mí me llegaría ir. ¿That's it? Simplemente. Si van otros geeks a tramar ahí, joder, vergón. Pero... pero a buscar cosas de no, geeks, a ver, o sea, a conocer. No ahí. Te vas a ir a ver el... A ver, tele japonesa, quiero ver qué onda. No te vas a ir a ver los anime o qué. Los cerezos floreciendo a la sombra del Fujimoto, ¿cómo se llama? Fujimori. Ah, no, Fujimori es el otro de Perú, ¿eh? No, el Fujiyama. Fujiyama. Bueno. No, tipo Akihabara tienen vergo de tiendas, no solo electrónicas, sino que de juguetes, manga, mira, todos usados. Bueno. O sea, no podrías comprar ninguna cuestión electrónica porque todas las instrucciones vienen en japonés y te pasaría lo que me pasó cuando me fui a meter a un sitio japonés la semana pasada. Ajá. Y pitiri, no pude acertarle a ni uno de los links. O sea, me metí probando suerte a un link y no sabía dónde llegaba. Y así seguí, pasé como media hora hasta que de frustración apagué la compu. Me gustaría ir a conocer y ver todo ese ambiente. Hijo, hey, tenemos que hablar de esa serie, sí, porque ya vi que... Ya vi cuál es la portada. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los que escribieron. Eddie, los versus que nos pusimos los vamos a decir en el próximo episodio porque si no, no avanzamos. Y ya dijimos varios versus también. Así que con eso le damos por cerrada la bolsa de correos de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Rápido. Sigan escribiendo. Y vamos a continuar ahora, señores y señores, con un... Trivia. Adelante, Tico Man, con el trivia para esta semana. Es que hay tantos, no sé cuál escoger. Escoge cualquiera. Vaya, el trivia. Aquaman no tuvo una serie a su nombre hasta 21 años después de su origen. Su origen fue en 1941 en More Fun Comics. Su primera serie llamada Aquaman. En el 80. Fue en 1962. 6-2. Ah, 6-2. Y salió la primera vez en el 40. 1941. Y aún así se siguen arrepintiendo a cada rato y se les cancela. Tiene como 8 series ya canceladas. Por es que de veras, no, come on, Aquaman tiene que ser the sorriest motherfucking superhéroe que existe. Que no te oigan los fans de Aquaman. Los tres, perdón. Los tres fans de Aquaman que hay. Que nos oyen. Sí, eso es el trivia. Bueno, buenísimo. Bien. Nice. Good trivia. Muy cortito, trivia. Espero que la próxima vez tenga más. Pero es un trivia. Es el trivia. Sí, es que el trivia era, conoce los datos oscuros acerca de un trivia. Esa se llamaba la serie. Bueno, versión unabridged. Bueno, ahora vamos a continuar, señoras y señores, con la carnita de este episodio. Así es. Este es Conozco tus series. Anime. De comics. Bueno, empezamos entonces. Es Messiah Complex, ¿verdad? Sí, vamos a hablar un poco de Messiah Complex, ya que terminó el hace poquito. Yeah. Poquito, sí, no me acuerdo cuándo. Hace como 4 meses. Esta serie fue como la continuación de la... Bueno, agarra hilos de varias historias de los X-Men, incluyendo... la House of M también agarra un poco de las historias de Cable, por ejemplo, o de y también el desenlace de la historia que tuvo antes New X-Men, que era New X-Men, era X-Men a secas, que era Blinded by the Light, que en la cual Mr. Sinister y sus merodeadores estaban matando mucha gente que venía del futuro o que tenían conocimiento del futuro, que podían ver el futuro. Entonces en eso se revela de que ellos lo que estaban buscando era negarle información del futuro a cualquier otro que no fueran ellos, y también ellos querían buscar los diarios que escribió Destiny, que era la amante de Mystique, por cierto. Que era una chava que podía ver el futuro. Entonces escribió un montón de información sobre el futuro en esos diarios. Bueno, al final no los consiguen, los X-Men los logran agarrar. Y Messiah Complex empieza cuando el detector de mutantes que tienen en la mansión, que se llama Cerebro, detecta un mutante nuevo que ha nacido. Ajá. Y eso es una gran cosa, porque en House of M, obviamente, la Scarlet Witch tiró un su hechizo de que eliminó el gen mutante en la población de la Tierra. Entonces ya no habían habido nuevos nacimientos de mutantes ni nuevas manifestaciones de mutantes en el mundo desde ese tiempo. Nice. Así que este bebé fue un gran suceso, pues. Ajá. Al nomás lo detectaron, fueron a ese lugar algunos de los X-Men y descubrieron el pueblo devastado, todos los niños... Bueno, casi toda la gente de ese pueblo muerta. Y el supuesto mutante ya no estaba. Uh-huh. También descubrieron cuerpos de los purificadores. ¿Y esos son nuevos introducidos en esa serie o ya habían salido antes? No, son villanos que habían salido antes en New X-Men, que era la serie donde estaban los estudiantes de la academia de los X-Men. También había un par de merodeadores muertos, un par de los secuaces de Mr. Sinister. Entonces ellos asumen, bueno, sospechan de que alguno de esos dos grupos logró obtener al bebé y se lo llevó. Entonces viene Cyclops, que ahora ya es el full líder de los X-Men, ya desde que se peleó con Xavier durante el problema que hubo con su hermano. Entonces ya él toma el mando de esta misión y divide a los X-Men en grupos. Primero, un grupo se va a infiltrarse en el campamento de los purificadores. Uh-huh. Que es una secta religiosa extremista dirigida por el reverendo William Stryker. Si le suena familiar el nombre, William Stryker salió en la segunda película de los X-Men. Pero ahí cambiaron el personaje, era un coronel. Uh-huh. Este personaje de la movie a su vez se basó en la novela gráfica no me acuerdo, en los 80 fue Man Kills, God Loves Man Kills. Ajá, esa fue su primera aparición en cómics y sí era un reverendo hijo puta. Mira, entonces, para Messiah Complex Stryker sigue vivo porque hacen un par de referencias como que da la impresión que ya sí ya para esta altura ya estaba muerto. Ya lo habían matado. Ahorita parece que ya después de esta, de todo este crossover, ya como que lo han revivido. Se hicieron el plot ahí para revivirlo. Mira, hasta que con spoilers, ¿verdad? Esto es full spoiler. Sí, full spoiler. Vamos a hablar de toda la serie, todo el desenlace. El otro grupo, bueno, para este grupo que iba a infiltrar a los purificadores, aprovechó a los miembros de X-Factor. Ellos tienen un mutante sin poderes que se llama Rector, que había estado en X-Force. Un mutante sin poderes. O sea, un mutante despoderizado por House of M. Entonces a él lo mandan a que se infiltre con un par de miembros ahí de ¿A apoyo. Que no tiene poderes, manden? No, pues sí, primero hacían un scan ahí. Ah, ¿sos mutante? No. Okay. Soy conejo. Pasa. El otro grupo se fue a buscar a los merodeadores, a los secuaces de Sinister. Bueno, realmente fueron a buscar a Exodus y a sus acólitos, que también se habían aliado con Sinister. Si había una de villanos que tenían en contra de los X-Men esta vez, tenían a Mr. Sinister y todos sus gandules. Marauders, ajá. Los Marauders. De ahí tenían aliado a Exodus, que igual de poderoso que Mr. Sinister, o tal vez más. ¿Quién? ¿A dónde sale? Él era como el seguidor de Magneto. No, que ¿a dónde sale en las peleas? ¿Salen? Sí, sale. Se da duro con Emma Frost y todo. Está en el Ártico, en la base del Ártico. Antártico, también, perdón. También, ahí está. Ahí sale. Ahí está. Piti, no me di cuenta. Él ha reclutado a varios mutantes también, de los antiguos seguidores de Magneto. También tenían a todos los que traicionaron a los X-Men, que estaba Lady Mastermind, estaba la Omega Sentinel, que fue poseída por Malice, que es uno de los secuaces de Sinister. Estaba Mystique, que se había cambiado de bandos. Estaba Gambit, que también se había cambiado de bando. Y Sunfire, que estaba siempre ahí con Gambit también. Que parece que Mr. Sinister lo ayudó a recuperar sus piernas, que las había perdido en una pelea anterior. Bueno, así que era una de villanos. Entonces fueron a buscar a esta gente a ver si localizaban al bebé. Y basados en la información de los diarios que había hecho Destiny, mandó un grupo con Forge para ir al futuro. Que Forge había creado un transportador que los podía llevar al futuro. Pero este transportador del tiempo era de una sola vía, o sea, daba el viaje y salud. Entonces a quien manda ahí fue a Madrox, al Multiple Man. Lo que pasa es de que una de las propiedades del poder de Madrox es de que si uno de sus clones se muere, todo lo que aprendió el clon se transfiere al cuerpo principal, que es Madrox. Entonces él lo que hizo fue que mandó dos clones, porque la máquina de Forge detectó de que había dos futuros posibles, dos líneas de tiempo. Ajá. Entonces mandó a dos clones, uno cada línea de tiempo, y el que descubriera qué pasó con el bebé mutante se iba a tener que suicidar. Hijo, pues. Ajá. Y el poder, la información iba a regresar al Madrox y él les iba a poder decir. Uh-huh. A último minuto, Layla Miller, que era una personaje que se introdujo en la miniserie House of M, saltó detrás de uno de los Madrox. Ajá. Y lo acompañó al futuro. Y supuestamente esta Layla era la... ¿Pero por la qué? La mutante wow de House of M, que iba a ayudar, que iba a tener un papel importante en futuras series. Ella, ya le han dicho, la han clasificado. Es más, ahí en esa crossover dicen de que, bueno, es que a veces sale como mutante en los scans, pero a veces no, entonces no sabemos qué onda. Y el poder que ella había mostrado era como conocimiento, era como teoría del caos, de que si ella cambiaba una cosita acá, eso desenlazaba en una serie de sucesos, de eventos que hacían algo. O sea tenía guasa, digamos. Hacía su propia guasa, digamos. Ya. Yeah. Entonces, ella como que sabía que tenía que seguir a ese Madrox porque algo iba a hacer ahí. Bueno, ya... llegan al futuro, Madrox y la chica esta, y inmediatamente los capturan. Es un futuro donde la ciudad, bueno, casi una buena parte de todo lo que ven está destruido. Al parecer hubo una guerra, que se llamó la Guerra de los 10 Minutos o algo así, donde murieron millones de personas. Y ese suceso fue ocasionado por el bebé mutante. Ajá. Masacró a la gente. Entonces, a partir de eso, los humanos contraatacaron, agarraron a los mutantes y les tatuaban una M encima del ojo derecho. Y ese tatuaje era la tinta, no era tinta, realmente era se fusionaba al ADN del mutante, entonces eso no se podía borrar. Era parte ya de su genética. Okay. Entonces le pusieron ese tatuaje a Madrox y a la chica. Y en ese futuro agarran esa información y también encuentran a Bishop, que vivía en uno de esos campamentos para mutantes. Y una de las cosas que le dijo es que él quisiera matar a ese bebé. Y esa información era súper útil para la gente del pasado, porque ellos trataban de ver quién tenía el bebé y uno de los que estaba buscando era Bishop. Ojo. Y mira, ahí hoy por primera vez se muestra entonces el origen de Bishop. Ese ya, porque siempre ya había, queda como el origen de Bishop. Siempre estaba como en misterio de qué futuro había. Porque yo me acuerdo que originalmente Bishop vino con otros dos tipos más que andaban uniformados. Sí, que se murieron. Una pelea. ¿Y Bishop venía entonces a buscar al bebé para matarlo? No, Bishop, la historia de él era de que él regresó junto con un mutante. Bueno, regresó al pasado gracias a un mutante que podía viajar en el tiempo, que se llamaba Fitzroy, que era un criminal en su tiempo. Entonces, el Fitzroy lo que estaba haciendo era que abría portales en el tiempo y trató de atraer criminales de su época. Uh-huh. Entonces, cuando se hizo ese escape masivo de mutantes, Bishop, que era un agente de la ley, que cazaba mutantes, sí, en ese futuro, entonces él se regresó detrás de él, dijo, bueno, aquí son escapados todos estos mutantes, agarrarlo, y le empezaba a matar. Yeah. La cosa es que él sabía de que era parte de la historia de su tiempo, de que había un traidor a los X-Men, que iba a matar a varios de los X-Men, incluyendo a Charles Xavier. Y, eso ya se había... Ya se había dicho. Se asumió que eso ya se había revelado en la historia de Onslaught. Porque el mismo Xavier fue uno que traicionó a los X-Men prácticamente, y fue que en la parte en que casi se mueren todos los héroes. Uh-huh. Capitán América y todos los demás héroes. Bueno, pero Bishop estaba en la búsqueda del bebé también. Y ahí lograron confirmar los otros dos equipos de que ninguno de los dos merodeadores ni purificadores tenían el bebé. Yeah. Entonces, ¿quién lo tiene? ¿Alguien nuevo? ¿Quién es? Uh-huh. Al final descubren que el que lo tenía el bebé era Cable. Uh-huh. Que no estaba muerto. Lo habían tratado de matar durante la historia de Blinded by the Light. Uh-huh. Gambit y Sunfire llegaron a la isla de él. Y Cable es el hijo de Javier. El hijo de Cyclops. Ah, de Cyclops. Cyclops, okay. Que había viajado al futuro también. Cuidado, ok. El que Omar ya tiene migración. Dolor de cabeza. Dos acetaminofén y una aspirina. Es que con Coca-Cola para ponerse high y ahí van los captas. 50 años de historia. En una historia anterior se había revelado que el bebé que tuvo Cyclops con Madeline Pryor, ajá, él lo tuvo que mandar al futuro. Ok. Porque lo infectaron con un virus que la única cura estaba en el futuro. Right. Y al final no lo curaron, sino que ya estaba demasiado infectado, simplemente contuvieron la infección. Después volvió, entonces él tiene también información del futuro. Ajá. Bueno, entonces él sabía de que el bebé era importante para su futuro. Él viene del año 3000, o sea que es un futuro más adelante que el de Bishop. Ok. Entonces, lo que no sabían los X-Men era... Que bueno, el bebé causa desastre en la época de Bishop, pero ya en la época de Cable ya todo eso desenlazó y como que sin el bebé fuera peor. Ok. O sea, no sé cómo fue. Mira, ahí meto cuchara. A ver. Métala. El problema es que... Abrí el 8. Cuando van donde el fulano que tiene la máquina del tiempo, Forge, les dice, he estado explorando y monitoreando todos los potenciales futuros, porque aquí se habla de que en el universo de la Marvel no hay un solo futuro, sino que hay miles y plétora de posibles futuros. No hay 52 pinches tierras como otra compañía. Entonces, él dice, de todos esos, desde que este bebé se manifestó, dos de los futuros... han tenido modificaciones fuertes y han aparecido mutantes en ellos, porque a raíz de lo de House of M ninguno de los futuros posibles tenía mutantes ya, porque los 198 que estaban se iban a morir con el tiempo y hasta iban a llegar bien. Entonces por eso es que mandan a dos clones del Madrox. Pero solo en la miniserie solo te cuentan qué está sucediendo en uno de esos dos futuros probables. Ese es una es el de Bishop. Ajá. En el segundo no te han dicho nada. Sí, no sabes nada. No sabes nada. Y de Cable solo te dicen, mira, Cable dice, este bebé es importante para nosotros porque va a ser salvador de la humanidad, de la Tierra, de los mutantes, pero no te aclaran si es el mismo futuro de Bishop en el que está, la misma línea de tiempo. O sea, meto la cuchara porque a saber. Sí, ahí es un, Una incógnita. Y da gracias que no fue un cucharón como esos que ocupan para sacar sorbete. Va, bueno, entonces había ahí como objetivos encontrados. Ok. Ahí averigua que Bishop es el traidor. En el cómic se ve prácticamente al mismo tiempo que Madrox averigua. Se ve a Cable que llega donde Forge, ya como último recurso porque ya no tenía forma de volver a su futuro. Y llega a decirle, mira Forge, necesito tu máquina del tiempo y todo eso. Y lo encuentra ya, o sea, como que le habían disparado. No muerto, pero mal herido. Agonizando. Y al Cable también le dispara. Y en eso... Era el bebé. Era Bishop. Que ya tenía apuntado el bebé. Pero logran rescatarlo porque los X-Men cabal en eso regresan a Madrox y dicen, puta, agarra a Bishop y logran detenerlo. Ok, whatever. Entonces, pero Bishop es bueno. Bishop es bueno. No, pero ese es el futuro y todo lo que sufrió él en su niñez es causa de ese bebé. Entonces, como que ahí, en su mente, me imagino que él está evitando un gran mal. Uh-huh. Y no importan los medios. No importa la forma. Porque él ya se había dicho, desde que empezó ese personaje, que él, su ética cultivada a través de su vida era más extrema que la de los X-Men. Los X-Men son más superhéroes tradicionales que tratan de no matar. Right. Pero hay personajes dentro de los X-Men como Wolverine y otros grupos. Vale, chonga. Que sí, y incluyendo Bishop. Yeah. Entonces, hablando de eso, ahí Cyclops activa uno de los planes de contingencia X que tenía ahí, que es formar a X-Force, que es un como grupo de Black Ops, así de son los mutantes que sí matan. Está X-23. Salud. Perdón. Está Wolverine. Está metieron ahí a Warpath. Bueno, es que Wolverine tiene que estar en cualquier grupo. Caliban. X algo. Mira, pero ese Caliban se notaba que si lo iban a quebrar. Era el sequito del grupo. Fíjate, y bien feo. Ese era macizo, no sé qué le pasó. Pero desde que lo dibujaron ahí dije, este fulano no está bien puesto en este grupo. Era el Lieutenant Jones, fíjate. Sí, el Redshirt. Bueno, entonces hay un solo de Chong ahí. Al final logran no logran recuperar al bebé, simplemente logran detener a Bishop. El bebé se lo lleva a Mystique. Se lo logran llevar los Marauders, los merodeadores, a su base. Ajá. Entonces ahí sucede que se me cayó la pelota. Bueno, touchdown. Se lo llevan a la isla de Muir. Fumble. Sí, a la isla Muir. Que ahí es donde está Mr. Sinister. Ajá. Entonces ahí hay una de las sorpresas. Que Mystique, en ese momento que le llevan al bebé, ya había matado a Mr. Sinister. Ah. O sea que vienen los que recuperaron al bebé y se lo llevan a Mr. Sinister. Va, ten el niño. Entonces se ve que Mr. Sinister se transforma y es Mystique. Oops. Entra al cuarto donde está, por cierto, Rogue, que se la habían llevado. Ahí la tenía Mr. Sinister. Y está Mr. Sinister muerto en el suelo. Porque la Mystique le había tocado la piel de Rogue a Mr. Sinister. Oh. Pero mira, ¿y desde cuándo el toque de la Rogue es mortal? Porque antes era solo absorbía el poder. Desde X-Men, desde la historia que estaba antes de Blinded by the Light, cuando destruyen la isla de Cable. Okay. Esa llega un ente, bueno, un arma Shi'ar que le habían soltado hace cientos de años. Okay. Que esa arma lo que hacía es que absorbía la energía mental de la gente. Entonces te absorbía la energía mental y caía el cuerpo muerto. Simplemente entonces absorbía esa memoria y todo eso. Entonces la única forma que tuvieron para detenerla fue Rogue tocarla y ella absorbió los 4,000 millones de mentes que había ahí y su poder. Wow. Ya estaba así como al límite por un virus que le había implantado el villano de la historia anterior. Ajá. Entonces Days of Our Lives. Sí, cabrón. No, sí, la novela sin te digo, ahí unen todo, va. Sí. La onda es que ay, por eso está comatosa. Está comatosa porque las mentes ya la tienen hecha a pedazos. Y el virus que le habían puesto para que hacía su toque mortal, ese está activado. Entonces, ahí revelan que Mystique ya había leído los diarios de Destiny. Ajá. Y en ellos revelaban que Rogue iba a estar en ese peligro, que iba a estar en peligro de muerte por absorber todas esas mentes, y que la única forma de salvarla era tocar el bebé a la piel de Rogue. Entonces, sí. Con eso se iba a curar. Ajá. Entonces Mystique había traicionado a los X-Men por salvar a Rogue, porque ella sabía que iba a haber esa serie de sucesos. ¿Y tú interpretas que Gambit por eso había... ¿Cuál es la pila de ella con Rogue? ¿La Mystique es la mamá de Rogue? Es la mamá adoptiva. Ya, yeah. Ok. Entonces, y Gambit por eso traicionó también a los X-Men originalmente. No es que se hizo malo, sino que... También se había aliado a Mystique y por eso estaba... Estaba con eso. Entonces, okay. Viene la... el Gambit no sabía que tenía que hacer eso. Él solo sabía que algo tenía que ver el bebé para salvar a Rogue. Entonces viene la Mystique y ya va a tocar al bebé. Y vas a matar al niño. Ni modo, tengo que salvarla. La toca. Y milagrosamente no se muere. No se muere el bebé. Y Rogue queda curada. Ajá. A todo esto se está dando riata ya... Ya en el cuartel de Mr. Sinister, los X-Men contra todo el vergo de villanos que había ahí. Uh-huh. Ahí me salté una parte de que los estudiantes de los X-Men se habían tomado algunos. Habían tomado ellos sus propias medidas. O sea, dice: hey, Cyclops mandó a otra gente contra los purificadores. Y nosotros, ¿qué onda? Si somos los que más los odiamos porque nos mataron a varios compañeros. Cabrón. Entonces ellos se habían ido a dar duro ya también. Aparte de eso, un animal que se llamaba Predador X, que era uno de los villanos, era una criatura que había sido creada en el mismo laboratorio que crearon a la X-23. Ah, ok. Entonces este también consumía mutantes y también les podía absorber los poderes, consumiéndolos, obviamente. Uh-huh. Entonces también ese... Él estaba siguiendo al bebé y toda la cosa. Entonces se encuentra con los New X-Men, con los estudiantes. Y ellos dicen: hey, este Upuya es una criatura que ya X-23 ya había derrotado a uno de estos. Ajá. Entonces, bueno, teletransportémonos a donde está X-23, que va en el medio de todo el desvergue. Entonces ahí se une toda esta mara, el Predador X matando a merodeadores y a todo el que pudiera. Ajá. Y puta, y ahí estaba Bishop, que le come un brazo a Bishop. Puta. Bishop tratando de matar al bebé, Cable tratando de escapar con el bebé, Mystique que tenía el bebé, y Gambit que no sé qué. Y después, eran, puta, mira, eso. El pelón apoyaba. ¿Sabes qué? Me acuerdo cabal de aquellas películas viejas de las carreras y que alguien tenía la bomba. Y tiraba la bomba, el otro le agarraba la bomba. ¡Ah! Como que el mundo está loco. Sí, cabal, está, no, ahí, despide, cabrón. No, pero lo bueno que tiene es que las historias son bien. O sea, no. Aquí yo los estoy confundiendo. El Paquín no confunde. El Paquín no es como lo narra el Tico Man. El Tico Man, porque solo tiene 15 minutos para hacerlo, pero. De las cuales ya se pasó. Bueno. La cosa es que, al final, ¿qué pasa? El Cyclops dice: bueno, los merodeadores, ellos nos han peleado contra nosotros por años y años, así que mandémosle a los estudiantes. No dice. Ellos saben cómo peleamos con nosotros porque han peleado con nosotros durante años. Estos pero son no, nuevos. No conocen a los nuevos. Entonces mandémosle a los nuevos para que los saquen. Que los maten a ellos y no a nosotros. La carne de cañón. No, pero logran detenerlos. Okay. Para mientras, le dice: vaya, vos, Wolverine y tu equipo, X-Force, vayan y recuperen ese bebé y maten al que sea que haya que matar, pero recuperen. El Predador X lo logran matar. Llega Wolverine, deja que se lo arde, Wolverine. Desde adentro lo cercena todo. Hace tasajo. Al final derrotan a los merodeadores, quedan a los estudiantes. El único que queda suelto es Bishop, pero no saben. Porque lo habían visto. La última vez que lo vieron se le estaba devorando el brazo el Predador X, así que. Entonces ya Cyclops con el bebé, está Cable ahí, hey, mira, necesitamos al bebé, que este va a ser el salvador, lo que decía Julio, que va a salvar el futuro, que bla bla bla. Y el Cyclops estaba, no, que aquí lo necesitamos. Bueno, entonces ya tenía la información de que podía causar el futuro de Bishop. Entonces yeah. Estaba así como que, hijo de puta. Entonces ahí él toma una decisión, no sé qué le hace el bebé, como que le agarra aún su collar que andaba el Cyclops con la foto de la Jean Grey. Uh-huh. Ajá. Y él se acuerda de cuando tuvo que sacrificar a Cable, que mandarlo a su hijo al futuro. Uh-huh. Se acuerda así de cuando muere Jean Grey, Se acuerda de su hija Rachel Summers, que es de un futuro alterno también. Y cuando se tuvo que quitar el uñero. Ajá, o sea, de las hemorroides que tuvo un día. cuando le sacaron las cordales. La apendicitis, todo eso. Sí, todo, ¿no? Tremenda. Y él así, ah. Entonces, ahí decide, no, el bebé tiene que ser libre de hacer su propio destino. Si se queda acá, todos van a estar detrás de este bebé. No va a tener paz. Así que Cable, anda al futuro. De regreso, donde hay guerra y no sé qué solucionó ahí con eso, pero se lo doy a Cable, va, tené. Y entonces llévalo al futuro apocalíptico. Te está dando bueno, duro contra Apocalipsis. A partir de esto hacen una nueva serie Cable, comienza Cable número 1 y son las aventuras de él cuidando al bichito. Y no vas a creer que van a salir dándole la pachita. Uy, me quedé sin pañales. Oh, no, qué aventura. ¿Qué van a hacer? Que van a llegar los monstruos que se los quieren hartar al mono, ¿verdad? Bueno. En ese momento que le da el bebé y que Cable, bueno, ya va a ver el futuro, se está desapareciendo y en eso sale Bishop. ¡Ay, hueá puta! Le pega un... Dispara. Trata de pegarle al bebé, pero... Falla. Le falla porque ya se desapareció y le pega el pelón. Al pelón. Y ajá, a Javier, que ahí estaba. Y en la pelona. Y le pega en la mera jeta, o sea que le deshace el cerebro. Shit. Y la mara, ¡hueá puta! ¡Ey, como que se murió! Dice. Se lo quebraron. Pero. Y ahora en un scroll. Se muere, ese hubiera sido un una buena zafada. Un buen twist. No. Pero no, sino que. No griten, no se emocionen. Ah, perdón. Sino que simplemente no. Cae y la madre. ¡Puya! No sé qué. Entonces, y en ese momento se vio algo que la gente asumió que era un error de artistas. Porque ajá. Se ve como que desaparece el cuerpo en los últimos paneles de la historia. Pero después revelan que no, que eso era parte de la historia. De que en ese momento Exodus le dice a una de sus secuaces que se llama Tempo, que puede detener el tiempo. Y en ese momento detienen el tiempo y Exodus hace una ilusión en los X-Men para que piensen que ahí está todavía. Pero después se desvanece. A ver, eso no es parte de la miniserie. No, eso lo revelan después. En otro, en el siguiente cómic. Ah, en el siguiente. Entonces lo que hizo Exodus fue que antes de que le dispararan. No, se volvió Xavier. O sea, se ve pero el cuerpo muerto. No muerto, que no se había muerto todavía. Le deshizo el cerebro, tico manco. En los cómics eso no es nada. En los cómics, May, no acuerdo, en los cómics no existe la herida mortal. No ya. Hay tal cosa. La tía May hubiera salvado. Vaya, okay. Ese trato con Mephisto. Bueno, la onda es que se lleva. Se lleva el cuerpo. Y ya se revela que él, que Exodus. Él quiere a Xavier como algún tipo de recurso, algo quiere con él. Entonces, no le sabíamos esas malas mañas. Y la pelona, entonces, no lo quiere dejar morir por eso. Le gusta, tiene tendencias geriátricas. Es necrofílico. Por el hoyo de la cabeza. Bueno, él lo mantiene vivo, el pelón, ahorita le está reconstruyendo el cerebro, pero las memorias y todo están así como en entredicho. Yeah. Entonces ya dice, bueno, se nos murió el pelón, ya ¿qué vamos a hacer? Ya nos destruyeron la mansión durante todas estas peleas. Bueno, los X-Men desbandados. Entonces, sí son los X-Men. Entonces, ahora ya las historias de los X-Men en cada cómic son... se llaman Divided We Stand. Porque ya andan unos X-Men por allá, otros en San Francisco, otros en Europa dando vueltas. San Francisco de Asís. No, de los United. Ah. Ese es otro santo. San Francisco de United. Vaya, al fin salieron de Nueva York. Sí, vale. Entonces, cosas que no te contaron. Obviamente, ¿qué pasó con Xavier? Te lo cuentan hasta después. El futuro, donde está el otro clon de Madrox, a ver qué pasó. La Layla Miller, por cierto, el Madrox del futuro, cuando se murió, o sea, no fue exactamente suicidio. Ni muerte natural. Sino que la misma Layla Miller... Lo mató, rapidito. Lo mató. Para que regresara la información. Ajá, o sea... Bueno, sí fue natural. Si te ponen una granada en el pecho y explota, es naturalmente que te vas a morir. Pero la chica quedó allá, la Layla Miller, ahí está en el futuro. Bueno, ok, whatever. Ella por algo se quería ir ahí al futuro. No, es que ella se fue por... Siguiendo a Madrox. Pero algo tenía que hacer allá. Entonces, cuando estaba allá, creo que lo que ella tenía que hacer era matar al Madrox. Porque el Madrox... No ¿sabes qué? No sé. ¿Sabes qué me suena a mí? ¿Mm? Que ella se fue por ese rumbo, se quedó allá, ella lo que va a hacer es cachar al bebé cuando el tiempo catches up with her. Y that's why she's there. ¿Quién quita? Bueno. De repente va a salir en otro cómic ahí que con el de verga con cable, ahí va a salir ahí. Mira, en el puede ser que lo traiga de vuelta. En ese futuro, que era 80 años, al futuro sí, eran 80 años, contando desde ahora, te dicen que la matanza del bebé ocurrió hace 80 años. Es algo que va a ocurrir en tiempo cómics próximamente. Supuestamente por eso al bebé lo han mandado al futuro con cable, porque va a regresar al mismo tiempo, pero ya adulto. No creo que lo traiga ni como bebé ni como niño. Y se va a meter en otra super aventura épica para ver si hace la matancinga o no. Uy, bueno, ya. Espérate, tengo... I need aspirina. Sí, no, espérate. Tengo un par de anotaciones. Me cayó mal. La portada no era nada de esto. Sí, no. Este Tarco siempre saca del tema que no vamos a hablar, el que tal vez vamos a hablar, si hay tiempo. Me cayó mal el tema recurrente de Cyclops decir que nos estamos extinguiendo. Nuestra especie está desapareciendo. Es cierto, como mutantes. Pero ellos se pueden cruzar con los Homo sapiens normales, pueden tener hijos si quieren. ¿Te encuentras? Según... ¿Puede haber crossbreeding? Beast, según Beast, creo que no. Bueno, es que a Beast nadie le va a hacer caso, pero por los demás sí. O sea, que ellos dicen que esta es nuestra salvación, da la impresión de que de verdad se están como muriendo. Como que él puede revertir la eliminación del gen mutante. O que pudiera revertirlo, o que ellos no pueden tener vidas familiares normales, eso. Y lo repite un montón, bien de melodramático. Lo que me gustó fue que él, en tres ocasiones, le dijo al pelón, ey, ¿sabes qué? Quítate aquí, no estorbes. La personalidad de Cyclops, como lo mencionamos la vez pasada, como que le están mejorando. Y ya no depende tanto el pelón. Sí. Me cayó mal que el pelón salga caminando otra vez, porque ese no solo vive y revive, sino que cuando no camina, camina de repente, como que estuviera haciendo un fraude al Seguro Social. Sí. Qué locuro esta última, no me acuerdo. Ah, sí, con el de Berga y con Vulcan, con el hermano de Cyclops. Oh. Ahí lo curaron. Y le restauraron la telepatía que no tenía. Mira, después Mark Silvestri dibuja un paquín, si no me equivoco, par de portadas. Y fueron los peores portadas y dibujos los de él. Eso es algo que siempre es una crítica mía de los crossovers, algo que no me gusta. Y en este caso, hasta peor, porque ahí le critico el equipo artístico. En algunos cómics era Chris Bacalo, bueno, excelente. Bueno. Esas. En otros era Chris Just, creo que el de X-Factor. No, estaba Billy Tan, Scott Eaton y Humberto Ramos. Ah, Humberto Ramos, ese es uno que dibuja bien caricaturesco, bien manga. O sea, bien manga. Entonces, puta, de repente manga, y a mí no me gusta Humberto Ramos el estilo para aplicado a esto. Después, puta, después Mark Silvestri, que es más como realista de los Jim Lee. Y después Chris Bacalo. Entonces, ahí esa inconsistencia. Se pierde mucho los personajes. Eso es lo único que yo dije. Puya, que todo lo hubiera dibujado Chris Bacalo y hubiera sido feliz. Mira, eran 13 episodios. Sí, porque después coleccionas el libro. Súper nítido, todo al mismo estilo. Claro. Mira, 13 episodios. Publicando 4 mensuales no iba a poder ser un solo artista. Yo sé, eso era como la fantasía razón, geek. Sí. Pero no estilos Ramos, tan diversos. A Humberto Ramos no lo hubieran puesto. El problema es que Humberto Ramos dibuja, a mí me gusta. Entonces, Humbertillo. Mira, es que la barbita. No, es que tal vez si se hubiera podido escoger a Mark Buckingham, que tiene un estilo más o menos, sí, que se puede parecer a Chris Bacalo, creo que hubiera... Y fíjate pero lo que me dio mal feeling, mal trip, fue que Mark Silvestri es un clásico dibujante de los X-Men, alguien que se consagró como dibujante y sentí que era un paquín bien apresurado. Pero el estilo en la época que se consagró era bien distinto, era más simple. Ah, ok. Mira, después, en general, la serie me pareció bien sangrienta desde el primer episodio, donde te dicen, esta es la sala del hospital que está en ruinas. Y esta sala postnatal estaba llena de bebés y los mataron a todos. No te los muestran, pero te lo narran. Sí. Te narran cómo a un niño pequeño lo queman vivo. Te lo muestran que lo queman vivo. La pelea de la Lady Deathstrike contra la X-23. Esa catfight buenísima. pero ahí sí se ven tripas, sangre saltar por todos lados. En la pelea del final también, cuando es el todos contra todos. Ahí X-Men en general es bien, se ha puesto bien sangriento últimamente. Cuando están enfrentándose con los purificadores, la Lady Deathstrike atraviesa el abdomen claramente de uno de los New X-Men. No me acuerdo el nombre, Hellion creo que era. Creo que era Hellion y milagrosamente sobrevive. Ah, que tienen uno que cura. No, sí, pero elixir. Pero de repente el elixir te dicen, hey, él está en coma, está herido y siguen saliendo. Lejos del pueblo de coma. Siguen saliendo heridos y vos decís, ¿y todos estos se van a morir o no? Porque Wolverine se atraviesa con las garras a varios durante toda la serie. A la Mastermind, a Lady Mastermind, a la Vértigo come el Predador X. El Predador le corta las piernas, sí, por lo menos. Le cortan el brazo a Bishop, quiebran al pelón. Merodeadores, esto ya es como la tercera generación, porque el Mr. Sinister los puede reemplazar. Bueno. Ahora, bueno, mira, que está muerto. Ese es el otro punto. Habían solo 198 mutantes. A mí me gustaría que hicieran un recuento nuevamente, pasaran censo, porque después de estas miniseries de 100 no deberían de pasar. Pues nada, que 300. Van a ser 300 como los espartanos. Claro. O en la pelea con los Marauders en el Antártico, que a Wolverine, el fulano que tira fuego, lo queman. No, es que hay uno que se llama Scrambler que te jode el poder mutante. Okay, le quitan el poder mutante, el healing. Se activó el healing factor y después flácata. Y después lo queman, entonces sí. Sale chamuscado, así un hecho carboncito. Esta es la hora y media. Hijo, ok, ups. Tenemos media hora para terminar. La portada va a ser 5 minutos. Pablo Chaser, buena. Mala. Robin. No sale Robin. Y te dice que se cuesta curar y está que ni puede caminar el Wolverine, bueno, quemado. El Scott Hunter que le pega un subalazo en el ojo al Wolverine. Y se le arranca la cuarta parte de la cabeza. Y se cura. Healing Factor. No, pero de esa vale, parte lo que me cayó bien, el humor bien negro, que la X-23 solo pasa corriendo a la par y solo le grita, you heal too slow, te curas demasiado despacio. Sí. Ya lo sé, viejo. Siempre me lo dices. Mira, que la muerte de Siniestro sea permanente, habrá que ver. Sí, va a ser un clon o algo así. Y la otra parte buena es cuando la White Queen, está peleando con uno de los, a la par de un nuevo X-Men, que es la chica que se convierte en arena. Ah, sí. Y hace que se le meta a los pulmones de uno de los Marauders. Exodus. Y en teoría por dentro le chinga todos los pulmones. Sí. Se desmaya el fulano vomitando sangre, la Exodus sale, la Dust sale. Y la White Queen haciéndolo pedazos, o sea, hablándole, me alegro, ya vas a ver que no te vas a curar rápido, los pulmones te van a doler, que no sé qué, mira, yo no puedo gozar ante algo así, le dice, no te preocupes, yo gozo por las dos. Hijo. Sí, bueno, sí. Aparte de eso, la pelea con los sentinelas, estuvo bueno. Ah, no, es que eso tiene, por lo menos, Mike Carey, todas las peleas que ellos coordinaron ahí, porque esas son peleas bien coordinadas. Uh-huh. Por ejemplo, esa pasada con Wolverine, puede que los merodeadores, tanto los merodeadores tenían su estrategia y los X-Men también tenían su estrategia. En esa pelea, una de esas entra Storm y ella es la artillería pesada y dicen, bueno, primero objetivos, fulano y fulano, que son los big guns. Después de eso, limpiamos los demás. Ok, pa. También los merodeadores. Bueno, aquí no está haciendo mierda Wolverine. Lo agarran, lo engañan, el HD Mastermind le parece que le hace pensar que Ángel está en peligro. Al atacar Wolverine, se pone en contacto con Scrambler y después le tiran el talegazo de fuego para tratar de matarlo. O sea, había un ir y venir. Habían craneado. Había un die. O sea, se veían estrategias que se estaban desarrollando. Y uso de poderes que también era bastante original, pues. O sea, no siempre se ve así. Épocas que X-Men, las peleas solo era la pose y el tirar el poder o el rayo. Ya. Yeah. No pasaba de bueno. Está bien. Bueno, entonces que rating. Rápido. Rating. Mensaje Complex, Tico Man, ¿cómo lo rateas? Yo le doy 4 puntos geekos para la cuenta. Excelente. Sí, 4 puntos geekos. Se los merece. Excelente. Buenísimo. Entonces quedó con eso Mensaje Complex. Lo fulminó, no le permitió tener el perfecto por el arte. Lástima. y no también muy larga. Esos, la historia la pudieron haber hecho en 11. Se me hace 10, que si el arte estaba abajo, Britomano hubiera puesto menos que X-Lit. Pero bien, ah, bueno. Sí, aquel es bien. Aquel es bien de, del arte. Mi arte, tu arte. Mi arte. Sale la Psylocke, por cierto. No sale. No, no sale. Ah, pues sí. Uf, dos le hubiera puesto. Esa anda con los Exiles. Buenísimo. Entonces, bueno. Demasiado. Rápidamente, amigos. Exacto. Y rápidamente. Espérate, porque... una descarga de frustración de 30 segundos. Descarga de. Ah, yo tenía frustración. A la audiencia. Adelante. Leí el paquín número uno de Adolescent Radioactive Black Belt Hamsters. ¿Y por qué? Bueno, gracias por la... Sí, suficiente. Mira, solo te puedo decir... Mira, está malo. Tratan de ser graciosos y no pueden. Sí, y se llaman... Rocky... Balboa. Steven... Ay, no, Rock. Steven... Ah. Arnold... Sí, me imagino. Chuck. Bruce. ¿Perdón? Bruce. O Chuck Bruce Norris. Bruce. No es Bruce. Ya se me olvidó. Y hay una chica que se llama... ¿cómo se llamaba la...? Linda Hamilton. No. Lucy. Lucy. Lucy Liu. Ah, Lucy Lawless. No, Lucy por Lawless. Lawless. Viste, mira, malo. Y el único chiste medio gracioso es que en dos ocasiones hacen referencia... Y espero que no me vuelvan a decir qué harían los cuatro en una situación como así... Refiriéndose a las tortugas ninjas. Que son como los modelos a seguir. Sí. Right. Bueno, pasamos. Mira, ¿esto fue penitencia por algo que hiciste o qué onda? No, me dio curiosidad. Y este paquín nunca. Debe ser. No sé, yo pensaba que iba a ser cómico. Con un hombre así debería ser solo comedia, pero no, es más acción. Imagínate. Y son hamsters tamaño de una persona. O sea, como las tortugas ninjas, solo que son furry, son peludos y son hamsters. O sea. Y ya practican artes marciales. No. Que les apeste el orín. Es la prueba que un scroll. Manténganse alejados. Bueno, por lo menos la van a cancelar pronto. Bueno, entonces hoy sí, amigos, hoy sí. Estamos exactamente a 1:31:27. Así que vamos a continuar con. Conoce tus series de cómics. Después también llamado a la audiencia. De antaño. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Battle Chasers. Así que, Julio, has preparado algo, ¿verdad? Los seguidores de la batalla. Había preparado algo, pero de choto, porque lo vamos a tener que resumir a 3 minutos y medio. De choto. Le explicaba a mi hijo, significa... De choto significa... De balde, de gratis. De gratis. Por gusto. Así gratis. Como el trabajo que hace Julio ante los... Y según la cosa es que alguien regalaba, se llamaba Choto el que regalaba las cosas. Entonces le dicen, cuando te dan algo de choto es porque es gratis. Mira, Battle Chasers es un clásico cómic de los años 90, de la época donde los dibujos imperaban y la presentación y la imagen sobre la historia. Fue creado y escrito en su mayoría por Joe Madureira, que se hizo famoso por dibujar a los X-Men precisamente en los principios de los 90. Mira, y se ve como que no coloreaban con computadora todavía, ¿verdad? Como que era más pintura que otra cosa, ¿o no? No era pintura. Computadora. Ah, era computadora, sí. Es portada. No, quien colorea en computadora en estos días es el amigo Tarkus. Pero mira, estoy viendo esta imagen, no recuerdo haber visto este chavo en la... Fíjate que... ¿De la portada? No recuerdo haberlo visto. Yo creo que es de otra, ya vamos a analizarlo, yo creo que se equivocó de serie el Tarkus, solo puso el nombre correcto. Bueno, inició su publicación en abril de 1998, estaría cumpliendo 10 años el paquín precisamente en este mes, por eso lo seleccionamos. Ah, sí. ¡Ay, qué guasa! Caramba, qué coincidencia. Fue uno de los cómics más populares de finales de los 90 y era parte de un imprint que hicieron dentro de la Image, y a su vez dentro de la Wildstorm, junto con J. Scott Campbell y con Humberto Ramos. El segundo que dibujó, Humberto Ramos en aquel momento dibujaba y creaba Crimson, la historia de un niño vampiro, y J. Scott Campbell dibujaba las Danger Girls y también las escribía. Correcto. El libro y la historia está basada en las aventuras de Dungeons and Dragons. Madureira así lo ha dicho, y en el prólogo del primer paperback lo dice, que él quería un paquín basado no ya no en superhéroes, sino que en un mundo de fantasía y de aventuras. Entonces él toma el grupo clásico, sí, un mago, el mago, el guerrero, un espadachín, un monstruo, era un golem, que era un golem, un ladrón, que es una chera, que es la Red Mónica. Bueno, el espadachín es un Garrison, alguien que perdió a su familia, su esposa y su hijo. Y desde entonces se retiró de pelear del grupo élite del reinado. Y era el mejor espadachín y andaba con una espada, pero una espada sí, más grande que él, es excesivamente grande. Bueno, Nolan, claro, es un viejito mago, muy poderoso, pero hace las veces de comic relief, también es medio chistoso. Para Nolan trabaja el golem, que es en este caso es un robot gigantesco, enorme. Para darles una idea, sería más grande que la mole de los Cuatro Fantásticos. Utilizando la referencia histórica o tradicional o de mitología de los golems, que eran criaturas hechas de barro y que con magia tomaban vida. En este caso es como un, más bien un robot con forma de armadura, de caballero. Se llama Calibretto. Calibretto. Red Mónica es una ladrona. Chuda. que tiene pectorales exageradamente grandes, tirándole como la Sabrina Argentina, la vedette esta de Argentina. Pero no son pectorales, eso ya es senos. Pechonalidad. Sí, es ubres. Pero mira, ¿cómo se infiltrar? ¿Cómo era ladrona? ¿Cómo se infiltrarse con el grande babo? O sea, que... no, o sea, se quitaba la por la camisa puerta y nadie le hacía nadie le decía nada. Nadie se fijaba en lo que roba. Y la historia gira alrededor de Gully, que es la hija de 10 años de uno de los del mayor héroe del reino, que tenía este señor, el padre de ella, que era el general y comandante supremo del ejército, tenía dos guantes mágicos, dos gauntlets, que le daban la fuerza de 1000 hombres. Entonces él ha desaparecido, nadie sabe qué ha sido de él. Un mago malo, que es el malo de la película, manda a unos hombres lobos a robar los gauntlets. No saben, suponen que están escondidos en la casa del general, donde solo está la niña y su nana, su niñera. La matan a la niñera, matan a los guardias que están cuidando. La niña los encuentra de pura casualidad en último momento para venir a usarlos dos episodios después y derrota a los hombres lobos. En su ida se topa con Calibretto, que es el golem, que solo de noche puede salir. Que la suerte como que toma, ahí como lo que decís, el arte es lo principal, porque la historia va de suerte en suerte. Justamente se encuentra con este golem superpoderoso y este mago superpoderoso también, que son buenos y le ayudan. Pues, ¿no? Y le ayudan, claro. Es que en la típica tradición de que este Koji Kabuto cae y encuentra el robot, ¿verdad? Ah, no, pues... Eso es anime. Pues estás hablando de Humberto Ramos, ¿no? No, ese es Madureira. Influenciado en anime, pues sí, tenés razón. Ah, bueno. Pero ya sé, la historia se va desarrollando. Después de los primeros 5 episodios logran tener una gran batalla, casi el equipo junto, porque aún Red Mónica no es parte de ellos. Se va a unir en el futuro. Y la mala. Pero la serie comenzó a tener numerosos problemas de retraso. Para ser es legendario, por ejemplo, que el episodio número 7 salió retrasado 16 meses. ¡Jue puta! Un año y 4 meses. Tu hija tiene menos años que eso. Para entonces ya no todos los paquines los dibujaba completamente Madureira. En uno de esos le ayudó Warren... Ellis? No, es Ellis, no, es este que dibuja las Dirty Girls. Dirty Girls, Angels. Adam Warren, gracias. Y el arte no se parece para nada. La mitad del paquín lo dibujó él, se ve malo. También comienza a cambiar gente que le entinta y se nota el problema ya en el arte, al final, en los últimos 3. Y tristemente, el último paquín que publicó fue el número 9, en septiembre del 2001. Quedando la historia a medias, y él se retiró en ese entonces de la industria de los paquines porque cambió su carrera a ser un diseñador de videojuegos. Pero ahí también se dio duro con la Wildstorm porque la había comprado DC. Ah, sí, tuvo un problema porque la Jim Lee vendió Wildstorm a DC y pasó a ser un imprint de DC separándose de Image. El cambio no le cayó muy en gracia a Madureira, que bajo Image solo logró publicar 3 paquines. Bueno, en parte es culpa de él que se retrasó tanto. ¿Para qué, pues? Después publicó con la con DC, con Wildstorm, los siguientes seis. No, los siguientes, perdón, serían cinco, cuatro. Los siguientes cuatro y los últimos dos los publicó con Image. Nuevamente se salió y directamente con Image los publicaba. Fíjate que siento yo que los últimos paquines, después del quinto, ya del 6 al 9, él ya tenía una mejor idea de cómo seguir la historia. Utilizaba mucho los splash pages, páginas con un solo dibujo, y la historia progresaba bien lentamente dentro de un paquín. Y la verdad, lo que tú veías era el arte, lo disfrutabas. Y para mí, a esa altura. Y aparte de ella. Tenía muchos conceptos de alta fantasía bien bonitos. La prisión que estaba en una roca flotante que se llamaba Skyhold, y que es la primera vez que sale Red Mónica, que tiene que hacer escapar a un prisionero, que van en una máquina voladora medio rara que parecía un pequeño cohete. Pero lo más interesante es cómo llegan a Skyhold. Para que no los oigan, se montan en lo que serían unas mantarrayas gigantes que vuelan, que tienen la capacidad de volar. Sale también después en el episodio 7 u 8 que el malo envía un espíritu para derrotarlos a ellos, porque ya se unieron, y es un espíritu que consume cuerpos muertos. Entonces, de cadáveres, ya sea de bestias o de otros humanos. Entonces va creciendo y cada parte de él, una especie de un gran blob o criatura, muestra las partes de estos cuerpos, y es súper difícil matarlo. Y al final el enfrentamiento termina en un cementerio, y cuando llegan, hey, no, en un cementerio, salgan corriendo, y es un huevo y medio derrotarlo. Iba mejorando, yo siento que las historias por lo menos eran bien interesantes y eran originales. Al final, lastimosamente, nunca las continuó. Él ya no volvió a estar en la industria de los cómics hasta este año, que está dibujando Ultimates volumen 3, y ya se le preguntó si tiene intención de volver a Battle Chasers, y dice que es una de las cosas de las cuales piensa de vez en cuando, que le gustaría terminar, pero él sabe que no tiene sentido, que no lo va a hacer. Quiere evitar la fatiga. ¿A dónde fue que se quedó entonces Battle Chasers? El episodio 9 fue el último. Wow. Y a esa altura, el grupo completo, la Red Mónica, no se había integrado, estaba por integrarse. No se le integra. Así que es un buen recuerdo de los 90. Red Pamela. Si lo pueden ver los paperback, comprarlos, a su riesgo de que no se va a terminar la historia, el arte vale la pena. Y le doy le damos 3 puntos geeko, fíjate, solo porque la historia es que ahí es cuando under control, situation normal. Es difícil, pero sí, le vamos a dar 3. El arte se varía 5 solo, si lo evaluáramos independientemente. No sé, tal vez le presta demasiada atención a la historia. Y la historia era mala, sí, yo sentía que todo salía de la nada. O sea, no había razón que simplemente, hey, de suerte, hey, aquí están estos personajes, hagamos un grupo. Ya sin nada de transición, ya son amigos y compañeros hasta la muerte y todo. Ajá. Cositas así. Entonces, Tico. No, yo le daría un 2 puntos. Ok, entonces quedó con 2, Tico Man. Quedó entonces con 2.5. Ya. Ahí los puede canjear, señor Madureira. Sí. En la tienda de los geekos. Recuerde, todos los puntos son canjeables. Sí, y es que acordate que el problema, él era un dibujante y se metió a escribir. Cuando mejor hubiera sido llamar a alguien y decirle, mira, escribime eso. Yo tengo esta idea. Tengo esta idea, desarróllala. Desarróllala, pero yo la dibujo. Y le hacen huelga de escritor. Buenísimo, entonces, señoras y señores. Con eso llegamos casi al final del show, porque todavía falta algo más que siempre tenemos para ustedes. Como siempre, los preparamos semana tras semana. Aquí están las noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Bueno, el box office número uno fue la película 21, que era de los genios que logran hacer un montón de dinero contando cartas en Las Vegas. El segundo lugar, primera semana en su debut, es Nims Island. ¿Qué es eso? Que, mira, no sé, pero supuestamente la actriz es una niña que la que salió en Little Miss Sunshine. Y es una bicha que vive en una isla con un montón de animales. Es para niños la película. Es para niños, sí. El papá como que es... ¿Es animada esta? No, es con gente. Wow. Bueno, sale la niña de... No, pero podía ser la voz. Pensé que podía ser la voz, ¿no? Bueno, entonces parece que le fue más o menos bien. Hizo 13 millones. Aunque según esto costó 37. Que tal vez no le fue tan bien. La número 3, Leatherheads. Esta es una con George Clooney, que parece que es un equipo de fútbol americano, pero de la época que todavía ocupaban los cascos de cuero, o sea, no eran los toda la armadura que ocupan ahora, antibalas. Uh-huh. La número 4, ya bajó Horton Hears a Who. Por cierto, la fui a ver. Maldito, no. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Necesitaba excusa para irla a ver. Ah, sí, llevamos la niña. Ya fui con la Daniela el sábado. Ah, me hubiera dicho. A mí me gustó, a mí me súper, súper gustó. Yo sí bueno, le doy un... A tu hija como que le gustó porque me estaba contando la película. Sí, le encantó, ¿eh? Le encantó. A Daniela, está hablando de una niña de 3 años. Y que no hay que, pegó un grito y lo dio el canguro. Sí, sí. Okay. Está, mira, la película está buena, siento yo, cargada emocionalmente en las partes donde tiene que estar cargada emocionalmente, cagada de la risa en las partes que debe estar cagada de la risa. De nuevo, comparto con Julio, es un humor bien para niños, no es un humor, o sea, no hay los niveles que tradicionalmente esperamos en las películas donde hay chistes que la parte física es divertida para los niños, pero lo que dicen tiene varios niveles, hasta políticos a veces haciendo críticas a cosas, pero cosas que vos entendés, hace referencias al mundo real que vivimos los adultos día a día. En esta no hay nada de eso, se mantienen 100% amarrados adentro de la del libro, ¿verdad? de la historia, mejor dicho, bueno, del plot. O sea, que no hagan sacrificio de una forma u otra. No, está, y a pesar de eso está bien hecha. Súper, súper bien hecha. Sí. Ahora, de nuevo, yo vi la versión en español, me imagino y esperaría que la versión en inglés, ya como es actuada en voz por Jim Carrey y todos estos otros actores, yo creo que ahí sí van a ver esos niveles que hacían falta en la versión en español. Sí, que no que simplemente se los traducían, no tenía el mismo chiste. Mira, realmente cuando sale el DVD lo vamos a tener que ver bien. Sí, ahí vamos a tener que hacerle otro review. Pero a pesar de eso, si está traducida en español, solo esa versión tienen, yo recomiendo que la vayan a ver, está buena. Yo le daría un número 4, porque sí, a mí sí me gustó y me faltaba, así que... Excelente. Bueno, la número 5 fue Las Ruinas. No sé de qué trata esto. De un grupo de jóvenes que van de haciendo turismo a un lugar de América Latina. No recuerdo si es México, qué lugar. Y en medio de la jungla hay ruinas y van a ver. Y resulta que hay sacrificios humanos y hay algo misterioso. Y comienza a ver Matanzinga. Bueno, de ahí número 6 está Superhero Movie. No... Bajó del... No, dos. Pero que todavía esté, es lo que me daña bajó un poco, del ¿no? 3 al 6. No habían comedias. Sí, faltaba... Fue un fin de semana lento, porque la principal hizo 15 millones. Leslie Nielsen ya está súper viejito, pero a veces acaba de siempre verlo. Ay, ya sé, tío Ben. Bueno, eso es todo lo que traigo. Bueno, buenísimo. Y para cerrar de este lado con las noticias... Yes. Devils Do ha anunciado que va a publicar El Origen de Voltron. Me sorprende que aún estén... O sea, que la fiebre es sacar propiedades de los 80 en taquines. Está planeado en la película de Voltron. Ah, eso ayudará entonces. Pero imagínate, va a ser El Origen en una miniserie de 5 taquines donde van a mezclar temas de magia y misticismo con la de los robots. Robax. Y por otro lado, el Cartoon Network anunció que van a sacar una nueva serie de Batman que se va a llamar Batman, The Brave and the Bold. El bravo y el... Y el atrevido. Y el bolo. Y el atrevido. No. Siguiendo la idea de los paquines del mismo título en la DC Comics, que es emparejar a dos héroes en una aventura común y que cada episodio sea una pareja diferente. En este caso, como que Batman va a ser el... De la manita. Va a ser el de la manita sudada repetida y la va a compartir con alguien diferente. Ya mencionaron con todos en cada episodio. Van a salir Flecha Verde, el Blue Beetle, Green Lantern, Aquaman. Pero hay Aquaman. Que notar que el Blue Beetle es el Jaime Reyes. De ver, eso sí estaría interesante. No es fíjate. Y que tenga cuidado con la manita sudada con Aquaman, no va a ser que le agarre el gancho, el garfio. Bueno, que ya le quitaron el garfio. Ya. Sí, hoy sí ya tienen las dos manos. Ok. Entonces, ya puede usar la derecha. Y adicionalmente dice que va a tener iguales dosis de comedia con acción. Eso. No, eso. Batman. Desde la serie icónica de los 90, cuando ahí solo era la serie animada, ha ido bajando de calidad. Solo el hecho que vaya, tal vez nosotros no somos el mercado a quien está orientado, porque los dibujos que se ven en el press release o como se diga, son bien infantiles. Yo los veo bien Batman allá del tipo 60. Ah, de veras, ¿no? Ya lo voy a revisar. Sí, entonces, pero solo tal vez no somos nosotros el mercado meta, estamos orientados a niños. Ojalá que lo disfruten todos los niños para que sí hayan lectores de cómics en el futuro. Yo no sé, solo ver ese dibujo no me llamó mucho la atención. Mira, ¿y qué opinas de los dibujos de la serie que acaba de terminar, que era Las Aventuras de Batman? Fíjate que no estaban malos, pero vi varios episodios y las historias las sentí muy, muy simple. Realmente la dejé de ver ahí tipo que los primeros 4 o 5 episodios. Ya no vi todos estos episodios últimos con ya con la Justice League, que prácticamente se hizo un Justice League Unlimited versión 2. Pero ponerle que le hicieron demasiado cambio a los villanos, los rediseños eran bien raros, el Guasón y el Acertijo, entonces, o sea, un cambio total. Y no mucho me llamó la atención. Y quiere decir que hoy los van a volver a cambiar, fíjate. Los tienen que volver a cambiar. Tal vez lo adaptan más a la DC. Sí, es que yo entiendo que esta serie no tiene continuidad con The Batman que acaba de terminar. Sí, es independiente. Empieza de cero. Así que, bueno, a ver, ¿vale? La mejor de las suertes, pero por lo menos a mí no me llama mucho la atención. Yeah. Bueno. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio extra largo de los cómicos. 3 semanas. Vamos a llegar exactamente, creo yo, a las 2 horas cuando terminemos. Nos hizo falta Brito Man, fíjate. Nos hizo falta Brito Man que pusiera algo de cordura en el show. Está bueno el chiste. Bueno, gracias amigos por estar aquí. Pronto pondremos el puntaje cuando esté terminado el diseño, el rediseño de la página web. Tarcos. Y amigos, los dejamos. Muchísimas gracias a los que están oyendo el stream todavía, que se echaron las 2 horas. Llegamos a tener 12 oyentes online en vivo, o sea que buenísimo. Y yo sé que. Ya está con mal de orín los pobres. Diferentes partes del mundo, esto varía bastante. Los horarios y todo, así que muchísimas gracias por estar ahí pendientes de su show, Los Comiquicos. Dentro de una media hora ya va a estar el archivo de alta calidad para que lo puedan escuchar ya en estéreo y con toda la onda. Muchas gracias a todos de nuevo. Les recordamos, la próxima semana estaremos de vuelta. Posiblemente estará por aquí el Sensei y nos dirá en el próximo episodio. We shall pay again to you if you do not appear. Entonces, vamos a despedirnos con una cancioncita de un grupo que se llama Three Blind Mice, o sea, Los Tres Ratones Ciegos, y la canción es Your Face Is Not Enough. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, como siempre, diciendo salud. Por cierto, antes de despedirnos, diciendo salud. Hay que esperar a Julio que salga del baño. Que salga del baño porque no ha salido del baño. Y aprovecho para decirles, amigos, métanse al Guild The World of Warcraft. Cada vez estamos creciendo más. Yo al fin tengo ya una lagartija en la que ando montado ya. Ya tengo una. El Tico Maya se va a conseguir su chucho, ¿eh? Como dragón. Sí. Te toca perro, ¿verdad? Sí, me toca chucho. Así que bueno. Y ya podemos andar ahí como que más rápido. Pero. Ya no dije mi petición a la Mara. ¿Cuál es tu petición? Dale, porque ahorita hay tiempo. Bueno, que se me acabaron las series de anime. Se me están acabando. Hayate no Gotoku, que era del mayordomo endeudado, ya está en el episodio 51, el último va a ser el 52. Rosario Vampire, una que hablamos hace varios meses, sí. Una que era puro fanservice, terminó en el número 13. Wow, Shakugan no Shana, otra que estaba viendo, que algún día vamos a hacer resumen, acabó la serie también. Entonces ahorita me he quedado solo con Naruto, Bleach y The Gray Man. Recomienden, Así que, ¿qué puedo ver? ¿qué puedo ver? Saga, ¿qué? Saga, que sos el experto en anime. Pero mándanos qué, a sugerencias. ¿Qué géneros son los que buscas? Mira, ahorita... ¿Calienta huevos o más tranquilón? O... Fíjate que ahorita estoy buscando así como series más cómicas. Porque, por ejemplo, ahorita estoy viendo Naruto, que está en la tragedia, que es Sasuke, que ay, que vuelve. Bleach, que están rescatando a la bicha y todos son drama. The Gray Man, que eso es drama, drama, drama. Entonces, quiero comedias. Necesitas algo que necesito balancee. Algo okay. Chistoso. Es más, estaba consiguiendo una que se llama Karin, que es de una vampira que tiene una mutación de que ella no chupa sangre. Bueno, sí chupa sangre, pero ella genera sangre. O sea que... ¿Cada 28 días? No, todos los días. O sea que ella le ponele que le sangra la nariz así en fácil y todo. No sé, una cosa rara, pues, pero. Right. Pero se ve cómico. Okay. Así que... recomendarle comer mucha espinaca. La vitamina K es buena para la coagulación. ¿Y qué pasó con Macros, la nueva serie que solo un episodio vimos? Así que recomiende. Buenísimo, please. Amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Y hoy sí, ya que salió Julius del baño, nos despedimos. Mentira, andaba vaciando una vejiga. Cambiando el agua al perico. Nos despedimos como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! Won't be calling out your name. De 2 horas todavía quieren algo chistoso. No, hombre, no jodan, vayan a dormirse ya, miren la hora. Puta, después de 2, no, qué cabrones.